pájaros al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Real Menos? Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con el 2, al 3 y al 4. Ahora es con noticias de la Arquitecta de Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo en Nicosia. Una ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y por su insupuesto abismo cultural. Creemos que una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia adentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y a este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Hit you with my rhythm stick. So let her be alive. Let her be sound. Let her be a music divine. Cause it's unza fine. Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. O medo de ser normal. E o medo de ser normal. La paura de ser normal. The fear of being normal. Rädslan att vara normal. La peur d'être normal. Strach się być normalny. Bueno, hoy es domingo, hoy hay un programa especial de Nicosia de casi 4 horas. Tenemos a una radio continental que hemos formado 7 países, incluido con nosotros España, Nicosia, que son Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, Suecia, Polonia y España. Y bueno, y también ha venido el padre de la Golifata desde Francia, Alfredo Olivera, y os deseo a todos una bienvenida y calurosa bienvenida a eso. Di que sí, Alberto, di que sí. Vamos a hablar sobre la normopatía o sobre la apatía de lo normal, ¿no? O sea, ¿qué es normal para unos y por qué nos tenemos que preocupar de ser normales? ¿Y por qué los que no son normales están fuera de esa normalidad? Y vamos a hacer un poco de feedback de España e Italia. Y bienvenidos, presentadlo vosotros, Sala. Buenos días, yo voy a intentar de hablar español, es la primera vez en mi vida. Mi nombre es Sara. My name is Marco. Il mio nome è Paolo. Ciao, sono Lisa. Arianna, ciao. Bueno, sì. Ciao, Donatella. Yo soy Raúl, a mí ya me conocéis, los oyentes de Contrabando y de Radio Nicosia. Y hay que decir una cosa, si te parece, Alberto, explicar sí. Que el programa de hoy, esta maratón de radio de 4 horas, va a ser diferente a los programas que solemos hacer Radio Nicosia. No solo porque tenemos la participación de tanta gente venida de otros países, sino porque el programa va a estar dividido en cuatro programas, cuatro microprogramas de una hora, en vez de los programas normales de Radio Nicosia de 2 horas, y cada hora pues va a estar coordinada, dirigida por 2 países de todos los que formamos el SOBO. ¿El SOBO qué es esto del SOBO? ¿Lo explicas tú, Alberto, o lo explico yo? Lo podemos explicar entre los dos. Venga, SOBO es una radio que estamos formando todo el conjunto de países, ¿no? Y que nos ponemos en contacto por la web, ¿no? Por internet, ¿no? Uh-huh. Y es una radio que está abriendo paso a abrir redes, como dice Martín, en el continente, ¿no? Está de moda eso de abrir redes y de crear redes, ¿eh? Se supone que el árbol necesita una raíz fuerte para solidificarse y tirar para arriba, ¿no? Y estas redes nos hace falta el común acuerdo para nacer ese árbol. Para crecer todos juntos. Para crecer todos juntos. Por ahí, le amici d'Italia pueden hacer una presentación de SOBO. In principio che stiamo parlando del SOBO, il mio italiano è fatale, non tengo italiano, non esiste, pa. Però non so, stiamo parlando del SOBO e che è lo che stiamo facendo qui, no? È buona idea anche che in italiano también possiamo fare una presentazione similare. No? Dunque, SOBO, diciamo, nasce dall'idea di tre folli antropologhe ed è l'idea di unire insieme l'esperienza di 7 paesi e creare insieme una radio che trasmetta sulla normalità sul web. Ok, mi suggeriscono sul web. Ed effettivamente ci stiamo lavorando, ci siamo incontrati la prima volta a Milano, poi ci siamo incontrati qui in Spagna e successivamente andremo in tutti i paesi che ci ospiteranno a trattare un tema per volta. Il tema di questa mattina è la normopatia. Preciosa explicación en italiano, la cual yo no he entendido, entendería que muchos oyentes pensaran lo mismo. Avisamos que el programa de hoy va a estar rico en lenguas, es decir, aquellos que estén aprendiendo idiomas, que sintonicen Radio Contrabanda. Hoy podrán escuchar inglés, polaco, sueco, italiano, portugués y, bueno, el castellano nicosiano de Alberto, por ejemplo. Sí, por ejemplo, mío y de Esther, que hace muy poco que es bienvenida aquí en Nicosia, como nicosiana. ¿Qué opinas de esto, Esther? Yo opino de este tema que lo veo bien, es un buen tema para hablar y para conversar, y a mí me gusta estar aquí perfectamente. Muy bien. Muy contenta. Muy bien, gracias, muy bien. A vosotros. No, a ti, bienvenida. Y bueno, yo apuntaba ayer, que no sé si esta, la referencia será muy buena, es una idea mía, que había dicho que si hay una norma de conducta sobre la normalidad, que no cuenten conmigo, que quiero luchar por la diferencia, seguir siendo quien soy, especial y auténtico. Y supongo que todos nos sentimos muy especiales. Sí, yo creo que cada sí, pero... Especial, cada persona es especial, tiene algo. ¿Y qué piensan los italianos? Para vosotros, ¿qué es lo normal? A ver, ¿cos'è la normalità? ¿Qué? Sí. Io provo questo... In italiano. Mito, mi piace un poco italiano-spagnolizzato. La normalità nel nostro gruppo... abbiamo pensato che non esiste la normalità, che è un poco anche loco di pensare che c'è la normalità e che abbiamo un poco paura anche di sentirci uguali a tutti gli altri, e che ci piace anche le nostre differenze sono molto preziose, molto molto preziose. Non so cosa ne pensano gli altri. Stai tutti d'accordo? Sì, sono preziose, costituiscono l'alterità, cioè il fatto che ciascuno di noi è uno solo ed è diverso da tutti gli altri. Non intendo dire se è un appunto il voler essere standardizzati, voler essere sempre simile a un modello, fa sì che questo modello, quando non venga raggiunto, si procura una patologia, insomma. E noi abbiamo lavorato per dire, insomma, questa cosa, che ciascuno di noi, benché è simile agli altri, però è sempre uno e uno solo. E se la normalità non esiste, perché esiste la locura? È la prima domanda che se mi occorre. La cura è la cura? La pazzia, la follia. Beh, la follia è un modo di dire, fondamentalmente, perché anche nella normalità ci possono essere comportamenti normali ma patologici, cioè l'eccessiva precisione, l'eccessivo il perdere gli oggetti o cose di questo genere. È la misura, diciamo, di come uno funziona o non funziona, la follia. Nosotros esperamos que la mayoría de personas que nos están escuchando ahora mismo no se preocupen por su normalidad, porque hay muchas personas que están en casa, se preocupan mucho de ser normal como el vecino, o ser normal como el que trabaja en una cadena, o ser normal como el que compra esa colonia, o el que compra ese coche, o viste esta marca, y todo el mundo se va haciendo igual. O sea, tenemos que luchar por una diferencia y sobre todo no preocuparnos por ser normales. O sea, ¿por qué tenemos que encajar en esa normalidad y preocuparnos por ello? O sea, lo que tenemos que hacer es despreocuparnos, vivir tal y como somos, ser nosotros mismos, ser auténticos, como digo yo, y no intentar decir, uy, que esto, como no es normal, no tengo que hacerlo. Esto, como no es normal, no entra en mi idea de convención de vida, ¿no? Eso es la primera preocupación, ¿no, Raúl? Sí, yo creo que el tema está en el rechazo social que supone estar fuera del rebaño, fuera de lo socialmente establecido. Claro, es un rechazo importante y al final es lo que es un generador de angustia muy importante. ¿No crees, Martín? Sí, es un generador de angustia muy importante. ¿Te pasó la patata caliente? Estaba pensando en 40 cosas diferentes. Dijiste... Sí, yo digo. Que no preocuparse de demasiado. Ser normal, sí, es también ser igual a todos, ¿no? Sí. ¿Tutto il mondo vuole ser igual a los demás? ¿O qué...? ¿Tú quieres ser igual a los otros? ¿O tú quieres ser igual a la otra? ¿O tú quieres ser...? El problema es ser igual a quello que me piace essere. Pero no es siempre fácil. No es siempre fácil para quello que si aspettan gli altri da te y quello que ti aspetti tú da te. Porque también tenemos obstáculos propios. no? Sì. Perché come è senso? Perché a tutti piace essere apprezzati, e a volte facciamo anche quello che non dovremmo pur di farci apprezzare, e quando questa distanza diventa troppo grande, lì iniziano molti problemi. Una cosa sería luchar por la igualdad, ¿no? Por la igualdad de derechos, o por tener una calidad de vida, o por tener los mismos, yo qué sé, las mismas, no tener carencias, ¿no? Se podría decir, porque estar carente uno de según qué cosas no es bueno, ¿no? No para nuestra vida, ¿no? Entonces, pues eso nos daña, ¿no? Pero eso no tiene que ver nada con estar alienado. El tener que ser un eslabón de la cadena y no poderte salir, como digo yo, de esa cadena, romper ese piñón de la bicicleta y ser un poco un loco, ¿no? Alberto, si te parece, aquí están hablando solo dos personas del grupo de Italia, y eso a mí no me gusta, a mí personalmente no me gusta. Así que venga, animaos. Así que tú, por ejemplo, que no me acuerdo del nombre porque lo has dicho con una vocecita, que tienes una voz muy linda. Yo soy Lisa. Lisa di Milano. Lisa. Sì. Lisa. E partecipo al gruppo appunto del CPS, il gruppo Rari Eventi, che è venuto qui con voi a partecipare a questo progetto. E che è per te la normopatia? Per me la normalità è trovare la propria dimensione in cui poter vivere al meglio come si vuole, insomma, secondo le proprie aspettative, raggiungendo i propri obiettivi. E per te, Donatella, deja la camera di foto e contesta. Ciao. Per me, non so, la normalità è difficile da definire. Ognuno, come diceva Marco, è unico e prezioso. È bello poter riuscire a vivere bene. Benessere, lo stare bene, essere felici fin dove è possibile. Quella è la nostra normalità. Hay una psiquiatra que es amiga nuestra, Ángels Vives. Desde aquí un beso desde toda Radio Nicosia para Ángels Vives y Jordi Marfa, que pareja de más maja. Ángels me dijo una vez que la salud mental se podía definir o se podía describir como el poder sostener todo tipo de estados, de situaciones no exentas de angustia y de dolor y de hastío y de cosas buenas y malas, vamos. Pero el estar ahí, el sostenerse, el estar, el mantenerse de pie, más o menos, el luchar. Yo lo defino como el luchar. Para mí, a mí siempre un buen amigo me dice que la vida es una lucha. Y a mí eso me ayuda. Cuando estoy así, ay, tal, que me encuentro un poco... Los catalanes somos luchadores. Sobreponerse. Dice, hombre, pues sobreponerse. Hay que luchar. Y sobreponerse. Exacto. ¿Qué es para vosotros la salud mental? Porque si estamos hablando de normal, también de salud mental. El nuestro grupo ha lavorato un passo indietro. Normopatía, paura di essere normale. No? Fear to be normal. Nel nostro gruppo sembra che ci siano due cose. Da una parte... c'è anche la voglia di essere un po' più normali, no? Diciamo di stare un po' meglio come tutti. Dall'altra parte abbiamo paura di essere un po' troppo come tutti, no? Allora in questa cosa abbiamo lavorato cercando di capire che cosa era per noi questa situazione. Bueno, estamos escuchando así una música en directo. Para bajar este politono. Scusate, sono la tipica italiana cafona, lo so, mi dispiace. Mi faccio sempre riconoscere, perdono. Para bajar este politono, llamate a Radio Contrabanda o enviate un mail a contrabanda.org. Yo quería decir que los obstáculos o las dificultades, esto que hablabais de mantenerse cada uno, pues... Normalmente reaccionamos ante los obstáculos, pues muchas veces de manera como podemos, ¿no? Ante los obstáculos, pero pues algunas veces actuamos de forma negativa, ¿no? De forma que nos perjudica a nosotros o nos sentimos mal. Otras veces simplemente no hacemos nada. Y algunas veces podemos hacer algo ante esos obstáculos, tomarlos en vez de como o bien quejarnos que por qué nos pasa esto, o por qué nos deja de pasar, o sufrir, o estar mal, ¿no? Ante eso, porque lo vemos como algo que es malo para nosotros o que estamos sufriendo, hacer algo para en vez de verlo como un problema, verlo como una cosa que podemos aprender, podemos ante eso estudiar y ver qué sucede, qué está sucediendo, y investigar, aprender más sobre lo que está pasando, sobre sea lo que sea, aprender sobre ello y poder hacer algo si podemos, ¿no? Algunas veces pues es, depende de qué obstáculo, pues no tenemos herramientas o no podemos, pero podemos buscar soluciones con otras personas, informarnos. Eso nos hará, es como un motor que nos hará buscar, y si algunas veces no podemos hacer nada, pues simplemente también aceptarlo y no sentirse mal ante ello, sino al contrario decir, bueno, es algo que me está pasando, pero si yo me lo tomo sin tener sentimiento de culpa, sin tener de una forma que es normal que haya dificultades y obstáculos, y de una forma positiva, pues en vez de ser algo negativo, puede convertirse en algo que te hace ser mejor, ¿no? Que te enseña y que aprendes de ello. ¿Entendieron esa dar vuelta? La idea es the obstacles that we've got in life, what we are doing with that, that maybe we can change the obstacles in something positive that teach us something, no? In because he was talking a little bit about what's health in mental health for each one, that sometimes mental health is to the way how to manage to survive in life, no? The strong to survive. And he was talking about obstacles as you can change the point of view about these obstacles. Your turn, what do you think about it? In italiano. Sì. La salute mentale è essere in una posizione in cui puoi usare delle possibilità. E quindi l'idea è di costruirci delle possibilità a cui poter arrivare. Infatti quando uno poi si chiude in casa, non esce più, non riesce ad arrivare a queste possibilità. E scegliere qualcosa che ti faccia star bene. Questo può essere forse un'idea di salute mentale. Per questo è importante lavorare, come facciamo noi, sulla città, dare occasioni in cui le persone possano stare insieme, vederci come una possibilità, come gruppo, e non come una sfortuna. Noi cerchiamo di essere risorsa per noi e per la nostra città. A mí me gustó mucho la expresión de Raúl, la de la lucha, que creo que la salud mental es una lucha cotidiana, pero una lucha colectiva, como cada lucha. Entonces, porque no se puede luchar solito en su casa. Para luchar cotidianamente se tiene que estar justamente experimentando la colectividad, y ahí se creo que se construye la salud mental, en una lucha colectiva. Yo os quería hacer una pregunta. Perdona, sí, di, que te he cortado. Beh, io trovo che la follia e la salute mentale ai massimi livelli siano separate da una piccola differenza. E la follia è una cosa buona quando permette di vivere, diciamo, permette di vivere, però è anche divertente ogni tanto. Ma la salute mentale comunque è qualcosa che è necessaria perché per i problemi pratici quotidiani, per il vivere, per il far da mangiare, per essere, diciamo, che questa felicità, questa cosa che abbiamo dentro, questa risorsa che abbiamo dentro, poterla condividere con gente, con la realtà, insomma. Lisa, ¿qué? Ah, Esther, dime. Yo pido que hay enfermedades mentales que tienen cura, pero con medicación se estabiliza. Esta enfermedad en concreto, sí, me parece que tiene estabilización. Yo supongo... Alberto, bueno, sí, perdona, Lisa quería decir algo, se non mi equivoco. Ma sì, io volevo concludere con la mia opinione, che comunque consiste nel fatto che secondo me bisogna puntare ad avere una buona qualità della vita. Quindi salute mentale vuol dire questo, sostanzialmente, per ognuno di noi. E io che quería decir que supongo que la persona tiene como una carga, ¿no? Tiene como una pila, ¿no? Aunque no sea alcalina ni sea una pila nociva. Si tiene carencias, esa pila se va descargando y no tiene motivación. Pero si está llena de amor, si está llena de felicidad, si tiene ganas de vivir la vida, si lucha por ella, como dice Raúl, entonces esa pila se va cargando. Y gracias a todo, al común de la sociedad en conjunto, a la lucha de todos en común, podemos hacer que esa pila siempre vaya cargada. A que las carencias no existan, a que siempre tengamos ese aspecto positivo nuestro que nos haga hacer ir adelante, poder luchar por la vida y tener esas herramientas, como decía Albert, necesarias para los obstáculos, ¿no? Y os voy a dar el teléfono para que participéis con Radio Nicosia hoy en Sobo, que es el 93-317-7366, 93-317-7366. Y bueno, unos minutos musicales para descansar, para tomar el aire, para que la gente también, los oyentes, se relajen. Y luego Valentina está cargando las pilas porque tiene aquí un discurso preparado, Valentina. ¡Valentina! ¿Podrás esperar? Venga, vamos a escuchar el Stand By Me de Seal. La mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Damos paso a Valentina. Valentina, participa con nosotros, por favor. Hola, buenos días. Parlerò in italiano, che è la mia lingua madre. Prima parlavamo appunto della normalità, della salute mentale e della normopatia, no? E io credo che naturalmente la salute mentale è qualcosa di prezioso che tutti vogliamo, qui nessuno sta dicendo che vogliamo essere, vogliamo star male, non vogliamo condurre una vita felice e nemmeno una vita che ti porti a, non so, essere completamente discompensato con quelli che sono, no, i tuoi desideri e la tua quotidianità. Però la normopatia è più che altro una cosa che parte dalla società che è intorno a noi, è un qualcosa che ci addita come anormali, un qualcosa che ci vuole tutti uguali e che ci toglie quella, quella singolarità e che non si accetta. Malattia mentale intesa come qualcosa che viene prescritta dal di fuori, no? E quindi che non ha sensibilità verso le diverse differenze di tutti quanti e che quindi ti fa vivere una vita in cui sei già marchiato, no? Che è un marchio a fuoco sulla pelle che ti dice che sei malato, che non puoi prendere decisioni per te stesso, che non potrai mai essere una persona indipendente e ci sarà sempre qualcuno che ha il potere su di te di decidere della tua vita e di decidere appunto di come tu hai voglia di viverla, no? E che ti dirà che magari sei matto quando ti arrabbi per qualcosa di giusto, che ti dirà che ti può minacciare di rinchiuderti in un manicomio semplicemente perché stai passando un brutto periodo con delle giuste ragioni. E allora la salute mentale qua diventa un problema sociale, no? Cioè, qual è la salute mentale che dipende poi dalla singolarità di ognuno e invece quali sono le malattie mentali indotte dalla società? Ciao, sono Nicola, anch'io italiano. Hola, buenos días. Buenos días. No, innanzitutto volevo dire che per me questo percorso con il progetto Sovo ha avuto un forte valore, come dire, terapeutico, nel senso che questa lotta collettiva di cui si parlava prima è vero che aiuta, no? Ad affrontare la giornata, a superare i piccoli problemi che ci si trova di fronte e condividere le difficoltà, i momenti belli, i momenti brutti, è la cosa che forse più ci aiuta, no? A uscire da situazioni complicate. E il primo incontro che abbiamo fatto con Sovo in Italia, l'abbiamo fatto a Milano, all'interno del Paolo Pini, che è un ex ospedale psichiatrico, è venuto fuori proprio questo tema della normopatia, perché ci siamo resi conto che in ognuno dei paesi che è rappresentato all'interno del progetto esiste questa idea della dell'uomo normale, no? Il signor Rossi in Italia, Mr. Smith in Inghilterra, il signor Chavez, come si chiama? Juan Pérez. Quién sería il tipico nombre normale? Alberto Pérez. Ah, il fisciamo Alberto Pérez. Alberto Pérez. Pero, que no te veo muy normal. Yo quería recordar a una persona que no está hoy aquí porque no puede venir, que es Javier. Javier decía que se hastió, llegó un momento que se hastió, que nada de lo que le rodeaba le llamaba la atención, nada le llamaba, por nada tenía interés, o sea, dejó de tener interés por todo lo que le rodeaba, nada le llamaba la atención ni nada le interesaba, entonces él encontró una apatía por dentro, porque esa falta de interés que de no encontrar a su alrededor algo que le llamara la atención, que le gustase, que le agradase, que le hiciera feliz, le llevó al estado en que después se encontró, ¿no? Y es porque se hastió de toda la sociedad que le rodeaba, porque nada le hacía feliz, ¿no? O nada le buscaba el punto que él que encontraba. Nada le llenaba. Nada le llenaba, ¿no? Eso no sé si se entiende, pero es esta idea de perder el sentido, que a veces perdemos el sentido de las cosas. Está hablando de un amici de aquí de la radio que un día perdió el sentido, ¿no? Sí. De las cosas, ¿no? Nada era importante, como que todo es lo mismo, ¿no? No sé qué. Hostia, ¿qué opinan? ¿Qué sienten? Essere così è malattia, essere così è. Può essere anche una forma di normalità, quando lavori, torni a casa, mangi, vai a letto, guardi la televisione, poi ti svegli al mattino e non vedi niente altro. E questa è una forma in cui la normalità è malattia, secondo me, sì. Esatto, è più normale appunto avere dei problemi, avere delle difficoltà, fare fatica o essere il signor Rossi che lavora, guarda il calcio e pensa solo alle signorine con le belle gambe, insomma, no? È un po' questo il tema, no? Mi sembra. Y además yo tengo una teoría, no sé qué os parecerá. Y es que hace un tiempo, de alguna forma, nos inocularon a la sociedad, nos inocularon, esta palabra, nos inyectaron, nos introdujeron el germen de la indiferencia. Nos vendieron el individualismo como la mayor de las libertades. Sé tú mismo y lo tendrás todo. Y al final tener todo es tener un coche mejor que el del vecino, tener una casa mejor que la del vecino, una videoconsola y un poquito más de dinero. Al final nos están... yo creo que con eso mataron dos pájaros de un tiro. Por un lado, nos encerraron en nosotros mismos, perdimos esa fuerza del colectivo que nos hacía crecer y nos hacía evolucionar como sociedad, y ahora nos encontramos un poco como que nada es suficientemente estable como para sostener todos los cambios y todas las pasiones y todos los impulsos, ¿no?, de esta gente. No, esto es una teoría, pero yo estoy loco, que quede claro. Pero espera que Ariana, ya lo capiche, lo entendió, lo entendiste. Ah, vale, si no le iba a decir a Ariana que traduzca un poquito. In più mi sembra che in questo momento c'è un tale clima di paura. Sono 10 anni in cui abbiamo paura de todos, paura dello spread, della povertà, delle banche, paura di diventare poveri. Sono 10 anni che tutti abbiamo paura di diventare poveri. E in tutti i mass media ci viene detto: state attenti perché è giusto che abbiate paura. E quello che diceva lui è che la paura diventa una cosa poi solo tua, e quindi ti chiudi in questa tua paura, non capendo che l'unico modo per uscire dalla paura è sempre comunque quella di fare qualcosa, magari per condividere la paura, però nel momento in cui sei con qualcun altro hai magari un po' meno paura tu, magari più paura tutte insieme, ma è diverso, è sicuramente diverso. Io quiero decir che io non es loco. No, io credo che sì, no, tu eres loco. Può essere un'altra parola, tipo, non so, comunismo, non so se si può dire. Se può dire. Bendita locura. Vecchio secolo. Però Raúl, io non so se lo opinarás. Esto no es como una película que tengamos que hacer un casting y podamos coger a todo el mundo guapo, ¿no? O que el director diga, párate aquí, para que vamos a filmar otra vez, que esto ha salido mal, vamos a repetirlo, ¿no? Había la película de Schwarzenegger, esta del niño aquel que sale de la película, se mete a la televisión, de la película del actor del héroe, y cuando salen todas las chicas de la ciudad, todas bonitas, todas guapas, todas iguales, dice, esto es imposible, en la vida real no pasa esto, hay personas feas, no guapas. Dice, esto es una película, no existe esto en la realidad. No existe, ¿no? Yo, Alberto, me voy a poner en plan como mi abuela, que mi abuela decía que en su familia no había ni feos ni guapos, tontos. Todos en su familia, para mi abuela, en su familia todos éramos guapos y listos. Y yo aquí lo que veo es mucha valentía, mucha belleza y mucha riqueza. No sé si el comunista que pensará. Tú eres loco. Quería solo decir que ayer fuimos a la calle a entrevistar a la gente sobre qué era la normalidad y hablamos con los niños, y por los niños la normalidad no significa nada. Diciendo, una niña nos dijo, para mí es ser normal e ir bien en el skate. Y ahí, si los niños no saben qué es la normalidad, significa que la normalidad es la sociedad que construye una idea que no existe. Claro. Porque los niños, digamos, son muy emblemáticos de lo que es el pensamiento. Entonces, sí, para mí fue muy bueno como por la normalidad era muy poco, una palabra que no tiene sentido. Claro, con los skates sí, pero nada más. Claro, el problema es cuando se transforma en elemento de exclusión a los otros, que claro, ieri parlavamo de questo, ¿no? Como que nadie puede decir bien qué es la normalidad. Sin embargo, sí se utiliza como herramienta de exclusión. O sea, nadie lo acepta como de cuál es la normalidad. No sé, es relativa, depende de cada uno, pero después sí hay como una exclusión de todo eso. ¿Podrías contar un poquito más, pensaba, sobre la experiencia de ieri en la calle, ¿no? ¿Qué cosas, qué recuperaron o qué habían? Ma ieri abbiamo fatto questa esperienza in giro per Barcellona, molto piacevole. Ci siamo divisi in due gruppi, alcuni raccoglievano esclusivamente dei suoni della città, quindi siamo andati in un parco giochi dove c'erano dei bambini con la palla, la bicicletta, rollerblade, e alcuni facevano interviste a persone scelte casualmente. Io ero nel secondo gruppo, quindi abbiamo fatto delle diverse interviste, è stato molto interessante perché comunque ci hanno risposto in parte in inglese, in parte in spagnolo, e è risultato che alla fine nessuno ha ben chiaro cosa sia la normalità di fatto. Abbiamo chiesto a varie fasce d'età e comunque i più giovani forse erano i più ottimisti, ecco, però erano molto confusi tutti in generale. Y yo por reforzar un poco la idea que decías, Martín, yo es que creo que el mero hecho de hablar de normalidad ya en sí es excluyente, porque en el momento en que alguien se considera normal es que el resto dejan de serlo, porque se anula la diferencia. Y al final la riqueza, la verdadera riqueza, la belleza y la maravilla que veo aquí es precisamente esa diversidad, todas estas caras tan diferentes, estas experiencias, estas historias que al final podemos transmitir a nuestros oyentes de forma parcial, pero espero que suficiente, porque al final esto es lo que enriquece, que estamos aquí compartiendo, y eso es maravilloso. Estaréis de acuerdo, supongo. Sí, me parezco un cura ya. Me he puesto en plan cura. Yo me estaba sonriendo, y me estaba preocupando por una cosa que ha dicho de la niña del skate y de la normalidad, que para mi sobrino nieto, o sea, el nieto de mi hermano, el pequeño, cuando llego a casa me dice: tío, ¿qué me traes? ¿Qué me regalas? ¿Qué me has traído? ¿Por qué? Porque tiene otro hermano. Le regalo algo a él, quiere a él también otro regalo. Entonces, lo más normal para un niño es que si hay dos niños en casa, sean dos regalos, no uno. ¿Entendéis? Entonces, claro, para mí me hace sonreír, pero también me hace preocuparme, ¿no? Es normal para ellos que cuando venga alguien a la casa que hace tiempo que no ven, les traen un juguete o les traen un regalo porque les hace feliz, ¿no? Y entonces es lógico. Es lógico. Por eso me hace reír. Sempre il loco comunista di prima, in ogni periodo storico sembra sempre che quello che è normale è quello che è più utile a un mercato, qualsiasi mercato sia, no? In tanti periodi storici. E quindi che cos'è veramente che è anormale in questo momento? Qualcuno che non compra. Che non compra. E quello diventa un problema. Se tu non consumes, sei veramente anormale, perché tu sei pericoloso in questo momento. E quelle persone che si ritirano, no? E si chiudono, ci spaventano, forse perché ci dicono in modo magari paradossale, molto difficile, che un altro modo di vivere è possibile. E anch'io sono uno che compra e vive comprando cose, no? E vedo qualcuno che lo fa e mette in dubbio tutto il mio modo di vivere. Allora il problema è capire che queste due cose possono anche convivere, e lui non deve per forza diventare con me, io non devo per forza diventare come lui. Ma il problema è che se tutti diventassimo come lui, forse il mercato esplode, e questo diventa un problema. È loco di prima, sempre. Yo simplemente hacer un recordatorio a los oyentes de Radio Contrabanda, de Radio Nicosia, en este programa especial Sobo. Este 11 de marzo empezamos sobre las 10:30 a emitir. Tenemos por delante aún más de 3 horas de radio, y simplemente recordarles pues que vamos a ir cambiando. Los oyentes van a poder escuchar las experiencias de Polonia, de Suecia, de Inglaterra, de Francia, de Portugal. Algún Nicosiano siempre estará por aquí, puede que sí, puede que no. Y bueno, simplemente decir que no, que bueno, que tengan paciencia y que disfruten y que aprovechen para aprender idiomas, que esto vale la pena. Allora, si quieren, el grupo de Italia ha grabado un material y me gustaría que lo presenten en italiano como quieran, y ponemos un poquito esos 5 minutos. Sì, il lavoro che presentiamo appunto nasce proprio da questo confronto sul tema della paura di essere normali, E la cosa che abbiamo fatto pensando a un incontro internazionale è stato di partire da così dei punti di vista dei partecipanti al nostro gruppo su questo tema, prima in italiano, poi in inglese, perché fosse comprensibile a tutti, e soprattutto abbiamo scelto di usare la musica, che ci sembra il metodo più trasversale per comunicare con tutti, per cui speriamo che vi piaccia e buon ascolto. E come fu l'esperienza di farlo, di lavorare questo? Per me è stata un'esperienza molto ricca, come dicevo prima, questi momenti di confronto sono dei momenti che aiutano a sopravvivere, a vivere meglio, e credo che questo sia stato uno di quei momenti. È stato anche molto divertente, devo dire. Sì, anche perché il nostro gruppo in questo momento sono due gruppi uniti, e questo è stato il primo momento per noi in cui un gruppo che si chiama Rare 20 ha lavorato con un gruppo che è la Terra Blu, e quindi loro sono venuti un po' nella nostra pancia della balena e noi siamo usciti con loro in mare. Insomma, è stata davvero una bella esperienza, secondo me. Andiamo. Andiamo. Ho paura di essere normale perché al normale non è concesso di esplorare. I'm afraid to be normal because the normal is not allowed to explore. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. La paura di essere normale, credo nella paura di non essere particolare. More than the fear to be normal, I believe there is the fear to not be original. La paura di essere normale sta nel chiedersi: ma che cos'è la normalità? The fear to be normal is questioning me. What normality is? La normalità un po' mi spaventa. Mi piace pensare di avere qualcosa di unico e prezioso. Normality scares me a bit. I like things having something unique and precious. Everybody says that the living is easy. I can barely see 'cause my head's in the way. Tigers walk behind me. They are to remind me that I'm lost and I'm not afraid. La paura di essere normale. Boh. E se fosse paura di essere anormale? The fear to be normal, and if it was the fear to be real. Non ho paura di essere normale, ma a volte mi chiedo se lo sono. Well, life on the farm a kind of laid back, ain't much an old country boy to be cane hack. Early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all filled with the needs of country charm, thank God I'm a country boy. Well, I got me a fire wife, I got me old fiddle, when the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny but a riddle. I'm not afraid to be normal, but sometimes I ask myself if I'm so. Essere normali, essere ciò che non vorremmo essere. What means to be normal? is being what we would not like to be. Non ho paura di essere normale. L'unica cosa che mi terrorizza è essere uno stupido normale. I'd like to be normal, but I fear to be a stupid normal. La paura di essere normale è la paura di essere una foglia sbattuta dal vento. Are you going to Scarborough Fair? The fear to be normal is the fear to be a leaf on the wings of the wind. La mia pazzia è un bel bagaglio che non mi viene. Allora vi lascio con questo quesito. My sanity is a good way to live better. Then here is the question. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Bueno, deciros que nuestro teléfono de contacto es el 93-317-73-66. Podéis llamar cuando queráis, 93-317-73-66. Y doy paso para que nos dé los contactos y nuestra web, Sara. Sara, por favor. Sí, noi abbiamo un sito che è www.soundsandvoices.org. En castellano es www.soundsandvoices en inglés .org. E abbiamo anche una pagina Facebook dove caricheremo tutte le foto che abbiamo fatto qui e anche ci sono le foto dell'incontro precedente a Milano che è Sovo. Vamos, que la gente que tenga perfil de Facebook y esté interesado en esta locura colectiva y tan maravillosa que estamos viviendo, nos puede buscar en Sovo, en Facebook, S-O-V-O. Y nada, ahí colgarán todas las fotos, archivos de audio, podcast y la información de el encuentro de Milán, que fue el primer encuentro allá por otoño, este segundo encuentro, y bueno, los que quedan, que ojo, que quedan unos cuantos. Esatto, perché andiamo a rincontrarci a Lisbona, probabilmente nell'autunno di questo anno, e poi Parigi, e poi la Polonia, e poi non finiamo mai, tutto il mondo, in Sovo. El mundo. Bueno, pues nos vamos a despedir de todos en general, nos vamos a despedir, vamos a dar un saludo a los oyentes y vamos a pasar con Portugal y Polonia. Y los coordinadores eran el Chávez y la Dolor. Despediros, por favor. Ciao a tutti, grazie di tutti, buon ascolto. Questa radio è magnifica. Grazie. Ciao a tutti e ciao alla Spagna soprattutto. Ciao, è stata una grande esperienza. Alla prossima. Viva Radio Nicosia, grazie, alla prossima. Un saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Contrabande Radio Nicosia. Grazie. Allora. Hasta pronto, compañeros y compañeras. Gracias. Y yo como despedida, simplemente decir que no es que viva Radio Nicosia, sino que viva la gente, que viva la gente, porque oye, la gente bola, la gente es genial. Y ya lo cantaba Chesudaca, y si no, ahora lo escucharéis. Adiós, adiós a todos. Y continuamos con el programa especial. My sanity is a good way to live better. Then here is the question. Is it better to be normally mad or madly normal? Paura di essere normale perché non voglio essere... I'm afraid to be considered a normal people because I don't like to be standardized. I like to be different.

veces me encontré. I found myself. ¿Cuántas veces fui bebiendo por saber? Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. Bueno, estamos en aquí en Radio Nicosia con la gente de Portugal y Polonia. El proyecto Sobo, Sonidos y Voces. Y bueno, ellos, nosotros teníamos, como dijéramos, no el encargo, pero sí que teníamos los deberes de la normopatía. Como claro, yo no domino el inglés, ni el portugués, ni el polaco, espero que me no sé si más o menos me estáis entendiendo o algo así. Bueno, el que quiera empezar a hablar de lo Portugal, que es para... Javi, dale, le paso la tarea. Sí, bueno, Claudia ahora nos va a hablar de lo que es la para ella la normopatía o... normopatía... pode ser considerada quase como uma doença. As pessoas tendem a ser todas iguais, a serem só mais uma na sociedade e não cultivam as suas diferenças e aquilo que os torna únicos e individuais. Eu acho que é importante cultivarmos a nossa identidade, as nossas diferenças, e não termos medo de ter uma perspectiva diferente de ver o mundo. Bueno, vosotros queréis decir algo? Ay, compañero. Sí. ¿Cómo tu nombre? Mi nombre es José. José. Sí, lo puede decir que la normopatía es una cosa muy mala porque es una doença. Ser normal, crecer normal es una doença. Nosotros hemos hablado con el doctor Coimbra de Matos, uno de los mejores especialistas de Portugal en la materia, y él nos ha dicho que la normopatía es una gran doença. Uh-huh. Acá otro compañero. Bueno, Xavi, más de perto. I think that normopathy is a subject that we must face with optimism and not think about the bad consequences of it. Aquí tengo una otra compañera. Tem que falar um pouquinho mais perto do micrófono, porque é um micrófono não muito sensível. Sim, sim, sim, graças. Hello, I'm Pedro from Portugal. I think we are like the fingers of a hand, and all the people are different. And who can speak about the quality of our life or the importance of a life? Who is besides when we are all different, only God can speak about the quality of a life. Andrea de Radio Aurora de Portugal, como esos compañeros que han estado hablando, también quiere decir la suya. Andrea. Hola a todos. Me gusta mucho de estar en Barcelona con mis amigos de Radio Nicosia y de todas las otras radios que están reunidas aquí en Barcelona. Para hablar de la normopatía, yo gustaría de decir que podemos pensar como el psicoanalista Arno Gruen, que tiene un libro que se llama la locura de la normalidad, que empieza, que comienza así, más o menos así. En la Segunda Guerra Mundial era normal matar en los judíos. ¿Se dice? Sí. Eso era una cosa normal. En la Alemania ninguém dissera nada, nadie. Y era una cosa mal hecha, una cosa errada, un error, un terrible error. Era una cosa normal. Entonces, podríamos pensar en esto. I'm going to try to translate to English. To think about normopathy, I would like to start thinking about a free thinking of this psychoanalyst Arno Gruen, who wrote in a book the madness of normality, and he wrote in the first page that in the Second World War in Germany it was normal to kill Jews, and that was a great error, a terrible error. Still, it was normal, so we should think about it. Between what is normal and what is right, for instance. So I think it's a good opportunity for Anne now that came from Poland to translate a little bit on air. It's okay to in Polish to our mates from Poland. And so what do they think about all of this? W tej chwili jest dyskusja na temat normalności. Te wszystkie osoby, które się wypowiadały, mówią o tym, jak rozumieją tę normalność. Było też nawiązanie do czasów II wojny światowej, kiedy Niemcy zabijali Żydów i to się wydawało zupełnie normalne. I teraz jest też prośba do Was, żebyście powiedzieli kilka słów na temat tego, czym dla Was jest normalność, bądź w jaki sposób robiliście Wasze audycje o normalności. Arek zacznie? So now we'd like to ask Arek. Le preguntaremos a Arek ahora, un compañero. Arek is a people with intellectual disability, working in FM radio and now working together with us with Sovo Internet Radio. Some things about normality. Arek. Speak. Przyłączyliśmy się niedawno do rozgłośni internetowej radiosowo. Uważamy, że jest to super praca. Okay. We've joined some months ago to internet radio. We find it as a super job. A co do normalności, uważamy, że jest to temat poruszany na czasie. And normality, it's a subject just on time. That's all? To wszystko, Arku? To wszystko. Wojtku? Now Wojtek from Świdnica. Może powiem parę słów o samym projekcie. Ten projekt w Polsce ruszył w ubiegłym roku. W Warszawie mieliśmy spotkanie w grudniu ubiegłego roku, na którym omówiliśmy cele i zadania projektu Radio Sovo, co będziemy robić i czym się będziemy zajmować. Now, first I'd like to say some words about our project. on December last year, we had a meeting in Warsaw on which we discussed how would we work together. Ja się bardzo cieszę osobiście, że mogę wziąć udział w tym projekcie. To otwiera przed nami wszystkimi w Polsce możliwości do zdobywania wiedzy, nowych umiejętności, także poznania ludzi z innych krajów. I'm very happy that I can take part in this project. This activity opened wide before us the possibilities of getting knowledge and new knowledge. A także to, że możemy poznać osoby z innych krajów, to nas zmobilizuje do dalszego działania i też nawiązują się nowe, trwałe przyjaźnie, które można pielęgnować przez lata. And whatever, it's very important that we can meet people from other countries, and this motivate us for better work, especially learning languages and for getting new connections. A jeżeli chodzi o normalność, to uważam tak, że każdy człowiek ma prawo być traktowany normalnie, z szacunkiem, że to, co się dzieje w przyrodzie, musi być dziełem kogoś wyższego, ale najważniejsze jest to, żebyśmy nauczyli siebie nawzajem rozumieć, pomagać sobie i się wspierać. And about normality. Everyone is normal and everyone must be treated with respect. In nature there is someone higher than we all, and it's very important that everyone could understand and could tolerant other people. Okay, and que todos somos, cada uno es normal y que es importante que nos toleramos, todos tenemos que tolerar a los demás. Eso está hablando un poquito sobre normalidad y también sobre su experiencia con el proyecto Sobo, que le está gustando mucho, que tiene la oportunidad de conocer mucha gente y de darse a conocer también así de manera en otros países. Jeszcze pozwólmy mi, let say something to Michał, okay? Okay, Michał now. Michał, please. Tak, proszę bardzo. Ja jestem przeciwny zabijaniu, ja lubię gołębie, zwierzęta i całą przyrodę. I'm against killing. I love animals, I love pigeons and I love all nature. Estoy en contra de matar, amo los animales, amo las palomas y amo la naturaleza, creo que. Okay, thank you. Bueno, ahora Claudia quiere decir algo, ¿no, Claudia? Sí. I want to say something about the importance of make travels, because travels open our minds. What is normal in a place is not normal in the different place. And I would like to ask you what do you think about the next travel of Project Sovo is to go to Lisbon in Portugal. Bueno, parece que hay como unas pequeñas divergencias porque uno hablaba de lo que es el concepto de esto de la diferencia, o el otro hablaba de que, bueno, en los campos de exterminio el hecho de hacer atrocidades estaba considerado como normal, ¿no? Yo que me gustaría que abrases un debate acerca de eso, ¿no? De estas pequeñas diferencias que existen entre nosotros, ¿no? O sea, ellos han hablado los de Polonia, de que, bueno, de que ellos se sienten bien, y tienen un concepto de la normalidad muy muy arraigado, ¿no? Y muy normalizado, como dijéramos, ¿no? Y bueno, a ver si entre todos creamos un poco o suscitamos un debate. Estaba, Claudia planteaba un poco lo que vos decís sobre la normalidad y también planteaba una pregunta sobre qué esperamos o qué pensamos sobre el próximo encuentro en Lisboa. Podemos tejer un poco sobre esas dos ideas. Yo quisiera que aquí, por ejemplo, los compañeros de Portugal, el Joel y este chico, tienen muchas ganas de hablar y decir lo que es normopatía, y les damos paso, y también podríamos preguntarles eso, aprovechando que un poco que ellos saben, entienden el castellano, ¿no? Y que nos expliquen también cómo ven ellos, cómo lo ven ellos preparar el proyecto SOPO, implicarse, cómo lo ven gestionar todo, ¿no? Porque lo bonito sería que lo gestionaran ellos con algún profesional, ¿no? Que se atrevieran a ellos también a tomar las riendas del proyecto, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, esa capacidad que tenemos todos los diagnosticados, ¿no? Que la podamos desarrollar, la confianza de los profesionales hacia nosotros es lo que más nos enriquece, ¿no? Entonces, todo eso, las ganas que tienen de hablar el Joel y este chico, que diga lo que les apetezca. Gracias. Yo pienso que salir de las fronteras y conocer otras gentes que son não normais para nós outros, é importante, e é só, é muito importante sair de nosso país e conhecer outras culturas muito diferentes, não só em Europa, mas em todo o mundo. I'm going to translate. I think it's important you go out for another countries, not only in Europe, but also in all the world, and see another cultures that are very different from us. And you, when you go there, it's very different. You all think about other way. Yes, now I will translate to my voice. Było pytanie, jak się przygotowujemy i jakie mamy oczekiwania co do następnego spotkania w Lizbonie. Tutaj między innymi była taka wypowiedź, że jest bardzo ważne, żebyśmy wychodzili poza granice naszego kraju, ale też Europy, ponieważ każdy z nas jest inny i możemy się bardzo wiele od siebie nauczyć i możemy wzbogacić naszą wiedzą. Okay. Bueno. Ahora damos paso a Joel. Buenos días, meu nome é Rui. Eu vou falar um pouco do que é normal para mim. Para mim, normal é ser educado, respeitar os outros como são, com suas diferenças e igualdades, e dizer buenos dias, buenas tardes, buenas cheiras, como for a situação do dia. E projeto Solvo é um projeto muito importante para conhecer outras pessoas e falar um pouco das nossas ideias europeias e pôr em prática o projeto que pode ter novas iniciativas em Portugal. Graças. Bueno, se queréis podemos hablar de lo que se os presentará, bueno, de hacemos un nos adelantamos a lo que será en Portugal el tema que hemos escogido, que es identidad más allá, ¿no? Vosotros, no sé, Claudia, tú, ¿cómo lo ves? I think that is important that our different people exist to propose another ways to see the society, and is with different people that the society can develop. If everybody think the same, it's everybody think with similar eyes, we don't develop, we stagnation, there are stagnation. It's important to have different people with different ideas, with different identities. I think that is it. Esta, Claudia retoma un poco también el tema de la normalidad, normopatía, y dice que lo importante y la riqueza está en la diferencia. No es, sería como muy aburrido, muy poco generador de ideas que seamos todos de una misma manera. Que lo interesante es esa mezcla, eso que se produce en la mezcla, en las diferencias. Ana le va a traducir a los polacos y a ver si Klaudia powiedziała o tym, jak ważne jest spotykanie się z osobami z innych krajów z różnych względów. Także wtedy możemy zobaczyć inne społeczeństwo, możemy zobaczyć inne miejsca, tak jak dzisiaj jesteśmy zachwyceni Barceloną, tak przed nami Lizbona, ale też to, co jest ważne, jesteśmy różni i widzimy różne rzeczy i w ten sposób się uzupełniamy. Gdybyśmy wszyscy mieli to samo, to nikt nikomu nie byłby potrzebny. They want to say something about that? Czy chcecie coś powiedzieć na temat właśnie możliwości spotkania się z osobami z innych krajów? Na pewno takie spotkanie dostarczyłoby nam bardzo miłych wrażeń. Warto poznawać inne kraje, jeździć, można poznać kulturę, język, dużo się nauczyć od innych osób, słuchać jak mówią, patrzeć na ich zdumiewające dzieła sztuki i architektury. No i można się przede wszystkim zaprzyjaźnić, podtrzymywać ten kontakt, bo chociaż dzieli nas spora odległość, to nie jest przeszkoda, żeby nawiązać przyjaźń, mieć przyjaciół także poza granicami w kraju, w którym mieszkamy. Bardzo jest. It's very nice to travel and to get contact with other people. It's very nice to learn other languages, to listen to other people, to get to know their way of saying, of thinking, to have a look at their culture, their architecture. It's very nice to get new friends. Instead of immense distance, nowadays we can contact via email or other ways, and we can make close connections. Que en resumido, que está, y siguiendo con esta idea de la diferencia, justamente que es muy lindo encontrarse con gente de todas partes del mundo, con otras culturas, conocerse, es muy linda esta interacción que estamos haciendo. ¿Bulos? Yo quisiera hacer una pregunta a todos los de la mesa. The question. Bueno, o sea, en principio la normalidad como vida cotidiana es más sencillo, ¿no? Porque todos más o menos pues nos levantamos, nos aseamos, comemos, la vida cotidiana es sencilla. Pero que tendríamos que buscar más esa, bueno, no digo la palabra, porque ese caminar hacia adelante, ¿no? Buscar más ese sentir de persona, esa propia libertad, ¿no? Que tiene el ser humano por poder decir lo que piensa, ¿no? Más allá de lo cotidiano. Mientras que esa normalidad más allá de lo cotidiano es por lo que debíamos, pues, luchar, por lo que debíamos andar, por lo que debíamos ser, la utopía, que no es si la utopía, ¿no? Es ese horizonte que nunca se llega, pero al que se le va acercando cada vez que andamos, ¿no? Entonces esa utopía para mí es lo ideal, no sé, es mi sueño, es que los diagnosticados un día puedan darse cuenta que han hecho un largo camino desde que empezaron su día de diagnosticado, ¿no? Eso para mí es lo importante, ¿no? A pesar de todo lo cotidiano, que es como comer, lavarse, ducharse, eso es muy importante, ¿no? Pero eso no es lo que queda, sino el camino como persona que somos, y eso que me parece que es lo más bonito, ¿no? Crecer como persona, ¿no? Buscar esa utopía, esa realización, ¿no? Porque la mente es muy agradecida y da muchas satisfacciones. Aquí, resumiré, creo, lo que entiendo. I will resume what I understood is each one has got his own normality as a, in a quotidianity way. No, we've got our normality. We do homes work. We go to buy to the market. We have our own quotidianity. It's a kind of normality also. But she said that we have to make that our normality it's could be also a kind of fight for searching our rights, for searching for going ahead to look for our dreams, for fight in life a little bit, not only build our normality with those things that we just have. We have our normality. We haven't got to be quiet, or we haven't got to be like if we have enough with that normality that is a quotidianity normality. We have to go a little bit farther to and fight for those things that we think are really important for us. No? Yeah. ¿Se entiende en portugués también? Sí. ¿Ha comprendido? Mm. Can I translate? Because sí. I think it's important. Espera que... Espera que no chino damos paso traduce al polaco. I only want to say one thing about that. I think that sometimes being different, it's a very lonely way, because people think that we are crazy and really don't listen us. It's not easy, but we should try to maintain our identity, our ideas. Even everybody thinks that we are crazy. Najpierw to, co powiedziała Dorota, powiedziała coś takiego. My jesteśmy w naszej normalności codziennej. Mamy jakieś nasze prace domowe, chodzimy do sklepu i to jest takie normalne w codzienności. Ale my musimy mieć w sobie taką chęć i potrzebę walki o prawa, o to, żebyśmy nie byli spychani gdzieś na margines i żebyśmy nie byli poddawani ograniczeniom. Musimy walczyć o swoje prawa i o możliwość realizacji swoich marzeń. I coś podobnego też powiedziała Klaudia, że bycie innym prowadzi do ogromnej samotności i że jest bardzo ważne, żebyśmy mieli własne ja, własną identyfikację, żeby w tym była ta nasza normalność. Powiedzcie, czy macie w sobie takie poczucie i chęć powalczenia o swoje prawa, wyjścia poza ograniczenia narzucane przez innych. Now I'd like to continue and I asked if they have the inner willing to fight against the limitations given by others. Está preguntando si a veces podemos, a gente puede tirar de nos la fuerza para pelear contra las limitaciones que a veces nos ponen los demás. Porque Claudia también decía que a veces ser diferente implica tener una serie de obstáculos y que los demás no entienden tu diferencia y todo el tiempo uno tiene que estar peleando contra esa diferencia. Y Anne propone si estamos en condiciones de sacar esa fuerza que tenemos dentro y estamos... Si, ¿no? Si a gente está preparado para tirar de dentro de nosotros esa fuerza para tirar adelante. Bueno, pero yo, por ejemplo, voy a participar como tertuliano. Pienso que, bueno, sí existen, pueden existir diferencias, pero que quiero decir, a veces cuando utilizamos conceptos como eso, para mí es un concepto muy fuerte, ¿no? O sea, porque si nosotros estamos aquí en el proyecto Sobo es para que esas diferencias empiecen a irse, ¿no? Empiecen a desaparecer, ¿no? But that here in this kind of project that we are working together, it's all good place for being fighting together or developing different kind of mechanisms to fight against that obstacles that the others put to us. W tym projekcie to jest właśnie miejsce na taką walkę wspólną. żebyśmy wspólnie, razem działali przeciwko tym ograniczeniom. I think the most fight, first of all, is for kindness and respect with other with others with others with others. It's most important when you have a different people, the respect of the people. I najważniejszy jest właśnie taki szacunek jednej osoby do drugiej w tej walce, żebyśmy właśnie walczyli o ten szacunek. I think that we must treat everybody like we would like to be treated. I think that it's very important to listen to people and to have respect to everybody. Ważne jest, żebyśmy byli traktowali innych tak, jak chcemy być traktowani. I would like to say something about the strength, the power, where it comes, the strength to fight. Va a hablar un poco del poder que a veces tenemos dentro y que nos queremos sacar. I think a big part of that strength comes from the group. It's not a lonely struggle. It's a group collective struggle, and I think Sovo can make a plus also because it's a union of groups. It's gathering groups. Eu estava querendo dizer a propósito do poder de luchar, que la fuerza, que es una cuestión muy, muy importante, también viene del grupo. No es una lucha sola, solitaria. Es muy difícil hacerla solitaria. Es una lucha de un movimiento de grupo. Y después Sovo tiene esta ventaja de ser un grupo de grupos y de podermos reunir las fuerzas que por veces faltan a un individuo, pero son compensadas por los otros. Y es por ahí, creo. José, ¿qué piensas de esta idea de la fuerza del grupo? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo siento porque yo estoy en un hospital y no has sentido el estigma de las otras personas. Y, pero yo miro las personas en la calle y yo lo pienso que no quiero ser así, punto. No quiero ser normal como los otros, porque la vida que tienen no es la mejor. No es, y me gusta de ser como yo soy. Y la importancia de este grupo es afirmar las personas que estamos aquí y que podemos hacer algo de positivo en la sociedad. Y eso es muy importante. And do you want to translate in Polish to... W tej chwili jest rozmowa o tym, że ta siła do walki bierze się z bycia w grupie. Że jeżeli jesteśmy sami, to wiele nie możemy zrobić. Trzeba być w grupie. I że projekt Sovo jest właśnie takim dobrym miejscem, bo to jest zjednoczenie grup z całej Europy. Jesteśmy tutaj w dużej grupie i razem. Czy coś chcecie powiedzieć? Now Wojtek would like to say something. Bardzo dobrze się tutaj czujemy. W Hiszpanii, w Barcelonie. W Polsce będziemy oczywiście, jak wrócimy, realizować ten projekt Sovo. Też będziemy nawiązywać kontakty z mieszkańcami naszego kraju, ale tak jak było już mówione wcześniej, wyjdziemy poza granicę i spróbujemy nawiązać kontaktami nawet z osobami z innego kontynentu. We feel very well here in Spain, in Barcelona, being in a group, in Sovo project in a group. And when we come back to Poland, we would like to get contact with people from our country and also with people abroad. que se siente muy bien aquí en este grupo y se siente muy bien viniendo aquí a encontrarse, y que les gustaría volver a su país y poder encontrar con otra gente de Polonia para seguir construyendo esta idea de grupo. Michał. Cieszę się, że tu jestem, bo nareszcie udało mi się trafić na ten projekt, bo walczyliśmy tyle lat o to, żeby wreszcie dostać się do tego projektu i mieć szansę być z wami. I'm very happy I'm here. I'm very happy that we could join this project, because for years we've been waiting for such a project which gave us possibility to be together with other people. Está muy feliz de estar aquí porque hace mucho tiempo que está luchando por tener un proyecto así y encontrarse con otra gente. Gracias. Bueno, Xavi, casi teníamos que ir empezando a cerrar. Aquí está Joel que quiere hablar. We have to close in a couple of minutes, and he now is going to talk Joel, and then you can present the record that you made. Okay. If you want or something else. Todos os dias há uma diferença que faz a mudança. Eu penso que nós outros estamos vivendo dias difíceis e acho que fazer a mudança para que Martin Luther King said, I have a dream, and we all dream, and it's important to dream to a better world. I translate. All the days are changes, and Martin Luther King said about changes, I had a dream. Forma parte de la cosa. No importa, ya está en el aire, queda perfecto, ¿verdad, Martín? Perfecto. Eu me gostaria de dizer viva a diferença, viva a união. Uau. Bravo. Uau. Bueno, pues Anne va a presentar su y vamos cerrando y presentamos. Sí, bueno, Ana ahora presentará But you will play, yeah? Yeah. During our work in Poland, we made some broadcasts about normality, and now we'd like to present one of them made by Wojtek. It's his impressions about normality. Okay, here we go. Normality. The sun shines for good and bad people. It's a normal thing. Beautiful flowers grow for rich and poor. It's normality. People are born and they die. It's normality. Some people express love while Aedes hide. It's normality. In the world there is time of peace and time of war, it's normality. In our lives there is time of love and time of weeping, it's a normal thing. Everyone has their own dream, it's a normal thing. Expression of love is a normal thing, as well as recognizing dignity of all people, to be expected by either people and earned to her friends is everyone's desire. This is natural. Disabled people want to have family, good job and be successful. They want to love and be loved. It is a base for normality. Equality, justice, kindness, and goodwill should prevail for all. Disabled persons want to go to to a cinema theater go on excursions. They want to take part in different performances and go shopping. And if persons would like to, they can buy a blouse and trousers. People of different races, being friends, also have to be considered normality. There should be no prejudice, is discrimination and nationalism. All people should respect each other. God has made earth and people living on it to let them feel joy brought by what they do. Happiness of a person should not depend on the way that this person is rich or poor, but rather on satisfying spiritual needs. Spiritual life stands for calm heart, clear mind, positive thinking, and everyday pleasures. All day things mentioned stand for normality in our daily life. He escuchado lo que la gente de esto de Polonia entiende como normopatía, y bueno, vamos a cerrar ya porque se nos ha echado el tiempo. Y bueno, ahora Radio Aurora va a poner una cápsula de esto de la normalidad. Pero de todas maneras, ellos se van a despedir y demás, y bueno, y después vendrá la cápsula. Bueno, ahora empiezas tú. Sí, voy a empezar. Bueno. Yo lo quiero decir muchas gracias a Radio Nicosia por haber dado esta oportunidad. Y este proyecto de Sovo, que es muy importante para todos nosotros, que va por adelante y que siga a Lisboa con la misma eficacia que ha estado aquí en Barcelona. Muchas gracias. Well, as my colleague said, it must be all together in the same project, and not think about the limitations that we have and go forward. Serdecznie chciałbym podziękować tutaj naszym, że nas zaproszyli, i w ten sposób chciałbym zaprosić wszystkich na następne spotkanie w Warszawie. I would like to thanks for invitation here, and I'd like to invite everyone to meeting in Warsaw. It's in June 2013. Nos invita a todos al encuentro en junio en Warsaw. Cieszę się, że mogę brać. Cieszę się, że mogę brać udział w projekcie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy są z nami w Hiszpanii, także osobom z innych krajów za to, że są z nami i osobom, które nas wspierają w tym projekcie, chociaż nie biorą w nim bezpośredniego udziału. Serdecznie dziękuję i zapraszamy na naszą stronę internetową. I'm very happy I'm here. I'd like to say thank you for everyone who is here and for other people who help us and are not here. Thank you very much, and I invite you for our website. Estoy muy contento de estar aquí y quiero agradecerle a los que me acompañaron aquí y a otra gente que me ha ayudado y que no está aquí y que nos invita a su website. Ja również dziękuję bardzo za tą dzisiejszą audycję. Myślę, że wypadło bardzo dobrze i czekamy na następne. I thank you very much for today broadcast. I find it a very good broadcast and we are waiting for next. Muchas gracias por este programa de radio. Me lo he encontrado muy bien y estoy esperando ya para el próximo. I want to say that I'm really happy to be here. It's great for me. It's a good opportunity for everybody. And I would like to say everyone to be authentic, to be happy, to live our lives without many preoccupations. Be happy. Que seamos felices y está muy agradecido de estar aquí. Radio Contrabanda. ¿Qué dice Radio Contrabanda? Viva la Radio viva, Contrabanda. Viva, viva, viva, viva. I would like to thank you all to Radio Nicosia and to the Project Sovo Radios to bring to life this such a beautiful project of changes, experiences, and I would like I would like to send a hug and kisses to all of our members that stayed in Portugal. One of them is João José, who lost his wallet and he should have come to visit Barcelona with us, but he couldn't, and today is his birthday, and I would like to send in name of our group a happy birthday to him, and visit us in Facebook, Radio Aurora, Outra Voz. Thank you very much. Quiero solo agradecer a todos, en especial Radio Nicosia, y a todas las radios que están con nosotros aquí. Y me acuerdo ayer de una pequeña idea cuando estábamos cenando. Esto es un pequeño milagro. Gracias a todos. I want to give congratulations to all. Yo quiero agradecer a equipa de Radio Nicosia que nos ha hecho el convite para estarmos aquí hoy y nos otros días, porque la Radio Nicosia es una inspiración para nosotros, así como la Radio Califata. Y enviar un grande abrazo para todos nuestros colegas que están en Portugal. Gracias. And you want to say something else? Say bye, something else? No. Okay. Now, but, eh? 1 minute. I would like to say that the presentation of the Polish radio was personally and maybe in the name of our group has been an inspiration for us all. Que la presentación del grupo de Polonia fue una inspiración para él. Le quería agradecer a los chicos de Polonia. I must translate. Yeah, of course, of course, of course. Prezentacja polskiego radia, ta wczorajsza, była osobiście dla kolegi i prawdopodobnie dla wszystkich innych wielkim przeżyciem i wielką inspiracją na przyszłość. Bueno, ahora mientras cambiamos de grupo, Xavi, vamos a escuchar 5 minutos de lo que los compañeros de Portugal han grabado sobre normopatía. Y mientras tanto vamos cambiando al siguiente grupo, que posiblemente sea Suecia, Inglaterra, Francia, nunca se sabe. Gracias. Bueno, yo como nicosiano os agradezco a todos que tengamos un sentido común, que sea la lucha en contra del estigma y de la marginación, porque eso no nos hace humanos ni nos enriquece como personas. Ser normal é, pode ser considerada mesmo uma doença, porque somos todos diferentes, como as impressões digitais, não pode haver um padrão de normalidade. Ser normal é ser um pouco doente. A normopatia incorre nesse erro, que é as pessoas pretenderem ter um padrão de normalidade e não conseguirem sair dele, e isso não é bom. Eu acho que a normopatia leva à estagnação da sociedade. Acho que devemos cultivar as nossas diferenças, aquilo que nos torna únicos, e não perdermos a nossa identidade. Até porque os grandes génios da humanidade, as pessoas que estavam mais à frente no seu tempo, sempre foram consideradas pessoas, como direi, anormais. Um ser perfeito não é normal. Quer dizer, eu acho que a normopatia, quer dizer, pode existir na Noruega, mas independentemente disso, haver uma pessoa que pega numa metralhadora e matou 30 ou 40 pessoas, não é? É só isto. Eu acho que as pessoas têm tendência a ser mais uma ovelha do rebanho, a não pensarem pela sua própria cabeça, e têm medo de ser diferentes, originais e criativas. Porque, infelizmente, a sociedade olha para as pessoas diferentes com desconfiança. Eu acho que a normopatia é uma coisa que está presente na sociedade e é uma coisa que eu discordo, porque acho que as sociedades são tanto mais ricas quanto maior for a diversidade cultural e a especificidade de cada indivíduo nessa sociedade. Mais rica é a pessoa humana, quanto mais diferente ela for. E também noto que existe uma grande rigidez por parte de muitas pessoas em entenderem o que lhes é diferente, em entenderem o que lhes é diferente, porque principalmente ignoram a realidade do outro sujeito e têm medo do que lhes é diferente, têm medo do desconhecido, têm medo do estrangeiro, têm medo do vizinho, têm medo, tão sobretudo nas cidades isso nota-se muito, é que as pessoas reagem com violência ou reagem com uma certa agressividade, sobretudo porque demonstram medo do que é desconhecido, do que é diferente. E se as pessoas fossem capazes de se imaginar numa grande cidade europeia, como é Lisboa, como é o Porto, mas se imaginassem não como a viver no seu próprio país, mas se imaginassem a viver em Paris ou em Londres ou em Nova Iorque, e que tinham que desenvolver a sua vida quotidiana lá, eu acho que as pessoas teriam uma perspectiva diferente de ver e de entender a vida entre os seres humanos. Eu, sobretudo, sexta, lembrei-me de um desenho humorístico dos carneiros no rebanho. Um pergunta: para onde vamos? Para onde nos levam? Não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Eu estive doente várias vezes, internado, e tinha mais medo das pessoas que vinham de fora para nos tratarem do que os próprios doentes. Os doentes estavam medicados e sabiam de se portar como pessoas normais. Ao passo que vinham pessoas de fora que nos maltratavam e insultavam e reprimiam. Quando Quando Galileu descobriu que a Terra era redonda, ele teve que negar 10, 20, 30 vezes. E quando disse a verdade, que a Terra é redonda, mandaram-no pôr numa fogueira de lenho arder. Isso acho eu que, a nível mundial, é um grave problema. Condenaram um homem à fogueira só porque reconheceu que havia uma coisa que era verdade, que a Terra era redonda e que era como uma bola. Eu acho que, infelizmente, às vezes é a própria sociedade que nos obriga a ser normopatas, porque é difícil ter ideias inovadoras e que elas possam ser vistas sem desconfiança. Ainda bem que somos considerados uns anormais. vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia, seguid soñando. Salutacions a tots els que ens escolteu. Avui tenim aquest programa que s'està fent en moltes llengües, no? I estem parlant de ràdios que hi ha per Europa i ara toca la secció de la gent de Suècia i d'Anglaterra. I bueno, i ara us presentaré als companys d'aquí suecs i anglesos. He made, hacer un poquito en inglés, yes, Albert. Shall he make a present, yeah. He well, makes a presentation. Well, I will. We have here the group, the people from Sweden and from England, and we can. You can talk in your mother language if you want, and we everyone can say whatever you want, freedom. Okay, my name is Janne Holmbring. I'm from Stockholm, Sweden, outside Stockholm, Trongsund, Sweden. I have come to Barcelona on a conference for people with psychiatrical dysfunctions. I don't want to say handicap, but it's a fight every day for. I have to fight every day with my disease, which is schizophrenia type schizoaffectivus, and I met people here who has exactly the same diagnosis and the same medication as I have. I'm very pleased to be here. The people are very kind and helpful, and this is a wonderful country, and I have got so much good impressions, and I want to enhance our radio station in Stockholm, which is on Götgatan 38 on Södermalm, Stockholm, and we have we have had our radio station for almost 4 years now, and it was Idje Maciel and Hanna Samlin, two Swedish ladies who started the radio. I was very thinking about it a bit doubtful at first, but then I thought this could be a good thing to have and to strengthen and to make myself a stronger person. When I went out at the first time onto the streets in Stockholm, I almost lost my pants. I have to draw the pants up all the time. After that, and then we have our station is a very good station. We can sit. We are outside the house in summertime, so people can get almost body contact with us. Mm-hmm. Yes, and then we have danced in the street, and we have had a wonderful time. This is like fabulous, like paradise or something like that. Well, I have nothing more to say now. I love this radio station, and I want more people, not only me or other persons. I want all people to enjoy the radio and to participate within the radio, not only sitting and listen. People are welcome to our broadcasting every Thursday between 2 o'clock and 3:30 on Thursdays. But we have interruptions during summers and on the Christmas vacations and so on. I don't know what more to say. But I love this radio. It has made me healthy now from my schizophrenia. I have some schizophrenia, but not so much anymore. Thank you very much. Thank you, Jan. I think next we're going to talk about that concept of normality, normality. But now we can present each one, no? Okay. My name is Melinda. I'm also from Radio Totally Normal in Sweden. I'm here with Janne and Gustav. And I'm the producer of the radio show. That is a live show every Thursday, like Janne said. And it's really fabulous because we got a big audience every Thursday. So we both broadcasting on the web, and people can sit home and listen to the show on the radio. But the big thing for us is really to have a big audience every Thursday, it's very nice. Gustav, yeah, and my name is Gustav. I'm from Radio Total Normal, and I'm the sort of technician, handle all the technical stuff. Stick to that corner, and but yeah, and so yeah, I don't know what to add, really. So yeah, live broadcast every Thursday, and with an audience, and yeah, everything. Yeah. Why it's good for you? Why it's good for me? Well, I'm for me, it's my job, so I make money from it. No, it's a very stimulating job. It's a funny, it's kind of a workplace where you don't really know what's going to happen the next broadcast, and yeah, been working with it for 3 years now. I think I've learned a huge amount of things about about mental illness, I suppose, more than anything, but well, thank you for range of things, really. Mm-hmm. So, very good job. And what did you learn, Melinda, from this? Well, I learn new things every day. I get surprised every day when I go to work. I think I changed my view on mental illnesses since I started working actually at Radio Totally Normal. How was that change? I think I was a little afraid actually before I started there. I never met a person with schizophrenia before, like Janne, and so he really changed my whole view on schizophrenia and mental illnesses. Because if you don't have a parent or a friend or anything that has a mental illness, it's hard to meet people actually. And I meet people every day with different diagnosis, and they're just like me. That's what I've learned most of all. They're just like me. We are all people. What about the friend from England? He came. Hello. Come on. I'm Rob from England. Rob. What else? What are you doing here? We live in a homeless hostel in England. Oh, okay. We're just setting up a radio station. We've not really done anything before. We're all just getting started. Mm-hmm. We're here to learn, really learn. Share everything with everyone else. Learn from everyone else. Mm-hmm. Well, you didn't start the radio. You already started. We've not got a radio station set up yet. We're just learning now, getting ready to start it. Mm-hmm. We've not even got a name or anything for it yet. And why do you think it's going to be nice to have a radio station or a radio program? What do you expect from this? I don't know yet. I don't really know. I've not got a good answer for it. Okay. Hello, my name's Craig. I'm also from England. I come from Wigan, which is northwest England, but recently got made homeless. I'm now living in the Salvation Army hostel in Warrington. I suffer from depression, anxiety, and a little psychosis, suicidal thoughts. But I manage that myself. I know when I'm getting the bad feelings that it's just my illness. I just carry on with my head down and keep going. The radio station that we're setting up in England, we're just learning at the moment. While we've been in Barcelona, we've already learned so many things. Each day is different learning and getting on with the guys here. It's brilliant. I'm felt welcome by everybody. Radio Nicosia, it's very nice. It seems very friendly and open. I hope our radio station lives up to the same expectations. Just hope to have a lot of fun while we're doing it. And also play some good tunes when we get going. Had a lovely fiesta last night with all the people. I'll give a nice shout out to Miko Waka. Yeah, very good band. I like the reggae ska feel to the music. That's all I have to say at the moment. Thank you very much. Thank you. Hello, my name is Carl from the UK. I'm just here today to represent my new radio station with my friends Rob and Craig. We are just about to start at a radio station. We've just bought all the new equipment, turntables, microphones, Tascams, mixer board. And we're about to go ahead with it. We are going to call it JLHFM. Before soon, we should be going out live on the radio, which should be good. Can't wait. If successful, we should do good. We should do good, like. Thank you. Yeah. What do you think about... Talking a little bit about normality and normopathy. No, yesterday you were making some interviews also. Sorry, Martin. We did short interviews throughout the temporary accommodation in the hostel with people who we consider normal, people who have day-to-day jobs, family at home. Being homeless... we get stereotyped into a category of not being normal, but who is any society to say what normal is? I don't I don't think any society has the right to stereotype anybody as being normal. I'm just different. I like being different. I am who I am, and nobody's going to change me. Nobody has any reason to attach stigmas and other thoughts and feelings towards mental health. Everybody's just trying to get on with their life, and I don't think diagnosis is right. If you're diagnosed, it just makes you feel worse. My illness was brought on by drugs and addiction. I was a party goer in the 90s, did about 4 years roughly, taking ecstasy and amphetamines, cocaine, cannabis. Usually would go from Friday to Monday without any sleep, so that also has a lasting effect on giving me a bit of insomnia. Some people would say that wasn't normal, but that life for me in the 90s was normal, and it was for a lot of people back then. So I can see how people get put into groups of unnormal people, but it's a really difficult thing to explain, normality, and I don't think anybody's normal. Everybody's just who they are. You've got your own identity. You are who you are, and don't change who you are, or else you're just conforming to what people are stereotyping you. But no way is anybody, no doctor, no nurse, nobody is going to change who I am. I'm always going to be myself, and I'm different. Thank you. Very good. Well, I don't know. We speak. There are sometimes there are silence, no? A moment of silence. We have here all seen together, and no. There a moment the silence. Silence. Yeah, Albert, are you saying you would like some silence? No. I think the institution or the society want to had some people had the army, had the police, had the psychiatry, had the people to do roles for all to people, say you must to do this, you must to do that, and don't help too much to be a group, to be together, to be friends, to be to stay, not to be alone, and I think it's a possibility to have to share him with others. The things happen, no? Don't stay alone and sharing. And I think main question today is on our behalf of JLHFM is what is normal. I'd like to hear everyone's points of view on what is normal in your everyday way of life. Be good to hear that. May I say something? Yeah. I feel normal sometimes. Yeah. If I can rise up in the morning, that's fine. Make some good new brewed coffee. I buy coffee beans now and I grind the coffee beans. Yeah. And I drink a very good coffee. And I go into the bathroom and shower myself, brush my teeth, and shower myself, put on my clothes. I go to take the bus on Spelvägen 1 to Farsta Centrum, and then the metro to Stussen takes about 1 hour to get there from my home. And then I come there and I meet my friends at the Fountain House, and they greet me and they are happy that I come there. And I do some job there. I work with translation jobs at the office or in the office. And then I clean the plates and so the dish after our lunch and so on. And we have a very good kitchen, a modern kitchen, with very much good equipment for making food, preparing food for a lot of people. And we have a nice and clean dining room, like a restaurant. And we pay a very low price for our breakfast. I think it's 10 crowns. Breakfast and lunch, you can lunch for 270 crowns. 10 lunches, you can go. And it's very, I love my people, my comrades there, friends there. I get friends there. I even met my girlfriend there, Yvonne. Yes, yeah. We are happy together since 3 years. You've done this all in one day? I can be there. I like to be there. And on Wednesdays, we are open to 7 o'clock in the evening. I usually make buns, cinnamon buns, or other buns, or cookies. Once we didn't have almonds, and we took peanuts. I called them American cookies. American cookies. I have to put a name on everything you bake and cook, you know, so it tastes better. to fool people sometimes. You want to say something, please? Hello. Whatever you want, feel free. Well, I'm not. No? Craig, it's nice also because Jan was talking about building our own normality. No, each one can, I think, each one have the opportunity and the right to build their own normality. No, so maybe we can also talk about that or about whatever you want. Building on normality to me is at the moment I've been living in the homeless hostel for 6 months. When I first moved into there, it wasn't normal to me. but every day there was something different that shocked me. But after 2 months of living there, it just became normal, what I think is normal. My next goal to reach normality, I quote, is to get myself a flat, start cooking for myself, because I don't like the food much there. I'm a very fussy eater. Start budgeting for myself, and hopefully travel a lot more than what I have done in the past. So I think really, if you keep your sights low on things and don't broaden your horizon too far, don't think too far ahead and think of the short term, I think you can get yourself to normality. You just feel normal. I feel normal, but I'm different. People might say that's normal. I don't know what normal is. I don't think anybody knows what normal is. Normal is, it's just another label to stick on somebody. But the government and politicians and things, they aren't normal, I don't think. Controlling how people live. Nobody should be controlled. Live free and live happy and love. Have passion for the things that you love to do. And I think, really, you'll just enjoy life a lot more if you live each day as you take it. And I don't know, I think I'm talking myself to sleep here. anybody else? I think it's interesting what you said, that anything can become normal, because for me it's very normal to be at Fountain House like every day. And that's my normality now, but it wasn't normal for me before, but now it is, and I feel very comfortable among, you know, all people with different diagnoses, and that's very normal to me. I think when I go outside Fountain House, sometimes I think, like, well, people outside here, they're kind of unnormal, because they don't share that much. I mean, like Janne, he loves to share and he can talk about anything, we can talk about anything, but it's not really the same thing outside the clubhouse world. I mean, it's a world that's very normal to me now, so people are very open with who they are and their history and everything, and outside in the society, outside the clubhouse world, people are not that open, actually. So that's normal to me. I mean, talking about anything, like the first time I met Janne, he said, "Oh, I got schizophrenia, and I'm like this, and blah blah blah," and I'm like, "Oh, I'm like this," and we started to talk, and you don't really do that. It's like, no, normality is something that's changing all the time. This is why we cannot define, we cannot say if that. Because it's changing, and it's going to be changing all the time, all over our life. No, it's Jan. You want to say something? I would like to compliment Melinda for her speech. Very good. I think normality for me is I have to have some normality to have clean clothes and clean clothes and shoes and so on, and you know, not to smell like. A skunk or something. Yes, and then make things that sometimes there are people everywhere who sees everything that is visible to the naked eye of a people, of a human, and they don't see what happens inside the people in one's soul. You know, can't see myself. I took my. His elevator, yes. And then a girl said to me, "Oh, you look so strange." Well, then I said to her, "I have a psychiatric disease." Oh, I have to fetch cream to my coffee. She was got afraid, just I told her I had this psychiatric disease, but I'm not dangerous at all. And I feel something, people are too much afraid of us because they don't know what it is. They think we are dangerous, like, people who are making crazy things, killing each other. I think people who murder people, assassinate people, they're not mentally ill, they have something else, I don't know. I call it evil, or something like that. What happened in Oslo and Norway last year, it's not, I don't understand what it is, because I think that has nothing to do with me anyway. But then I have this divided psycho as my, what do you call, kluven, what say man, what? Split up person, so I can feel that what he did there, it affects me, because other people maybe think that I'm the same type like Anders Breivik, Bering. I'm not the same type. And we have statistics on that in Sweden that 99.99% of crimes are not made by mental ill people, because we don't dare to do. We have so much knowledge about ourselves, and we talk with each other. We talk to our doctors and so on. We reveal ourselves, but people who are dangerous, they don't reveal themselves that way that we do. We reveal ourselves. We are not afraid of being schizophrenia. I couldn't do anything like that to harm another people or to make such a crime. It's impossible to me. I have too much. You on medication for schizophrenia? I have so much break. I can't do it. It's so much. I couldn't live with such a thought to make such a crime. And we are not criminal. We are not criminal at all. I agree. But people can think that we are, but we are not criminal. We are very careful about what we're doing. Mm. Yes. I think... Wait a second. All I was going to ask you, what's that, what medication you're on for your schizophrenia? No, yes. Okay. I don't feel so much schizophrenia when I take my pills, yes. I feel well when I take them. Do you? Yes, I do. Do you come back to normal? Yes, I come back to what they call normal. Yeah, my to my right self, to my innermost inner self, the person I used to be when I was young, yes. before I got this, when I was 18 years old, in 1968. Wow. I come back to my own. Every day I develop things. I see things in a new way. I discover things, new things. This is the house. This house looks like this, you know, and this street is like this, and the flowers look like this, and girls are like that, and so, you know. Okay. Craig? Yeah, just going back to what Jan said about people being afraid of people with mental health. I think it's right back to society, putting a label on people, saying that mentally ill people are dangerous, but it's not true. It's very like Jan said. If he takes his pills, he feels better. So I don't think anybody should be labelled as dangerous just because they have a mental health. They're only going to put you back on level. Yes. Aren't they? Your medication will just put you back on level. Yes. And you should feel, as you say, you get to feel better, don't you? Yeah. I don't feel afraid about people with mental illness. I won't be very afraid of people of the army, of the police, guns, the people of the army and all the states have many things. They kill a lot. People, the governments and the presidents and all that, they are okay with these things to kill thousands of people, to destroy countries, to destroy cities, to destroy everything. That people are normal. That people are the president of the government, the president of the state, and they destroy everything, and they don't take any pills. That's people normal, and there are people with good lives, good family, good car, with his children, everything, and all is okay, and they have all the army and all the people in his fly and destroy cities and kill, and everything is good and normal. And I think the people with mental disease, or I don't believe in diagnosis and all that, we don't do these things. And they are normal, and we are abnormal. I think we're all different, really, when it comes down to normality. I think Paul has something to say. Paul's just arrived. He's just been down to the shop to buy his children a nice key ring or so. He's our member of staff at a hostel back in England. Paul. Yep. My name's Paul. I'm what is known as a key worker to the residents at the hostel where I work. The hostel's called James Lee House in Warrington. Thanks very much, Paul. What would you say is normal, Paul? Because you're a professional dealing with all kinds of different people, from people who have who are just homeless, people who have mental health issues, and people with addictions. You see all kinds of walks of life come through them doors every day. What would you think's normal? I think that's a difficult sort of question. I mean, normal to me is getting up in the morning and driving my car, going to work. Normal to me is different to what is normal to somebody else. For somebody else, normal may be just filling in their time because they're unemployed. So normal is different things to different people. so that is, I suppose, my perception of what normality is, that for me it's working, for somebody else it's not working. For different people, normality is different things. Thank you. Do you think that there are some behaviors that we can say that are normals and others that we can say that are not normals? Because usually the society take this, no? Usually the society think that sometimes we've got some behaviors that are not normal, and if you have a behavior that is not normal because the social society say that it's not normal, they exclude you in one way, no? Mm-hmm. Yeah, I understand what you're saying, and over the years there's been on the news different things happening of people doing shootings and things like that, and to me I think that is not normal for somebody to just randomly shoot people. I think last year in an area of England called Cumbria, a gentleman went shooting people, and there was no... Ramos. There was no sort of evidence, no sort of reason for doing that, and that is hard to understand. To me, that is not normal as to, you know, why somebody should do it. You know, over the years, with somebody in Dunblane in Scotland did a similar thing, and that is hard to understand. To me, that is not normal. Why a person should just suddenly shoot people? Of themselves, yeah. Mm-hmm. I think there is very important thing that the government or the people have the power, they have the money, have the banks, all these people, they can do everything, and all they do is normal. They can create poverty, they can robbery, they can kill, they can destroy, they can do everything, and don't happen nothing, these people. All are normal, all are good. But when do the people, the single people, they are poor people, they are individual person, don't have nothing, and they do something very small change in the society, they are destroy the people with all his power. Yes, yeah. And we live in this system. We live in the system, and we can do about that. All the people they have in this situation to be together and to stay together and to be strong, because they are the we enemy. They are we enemy. We are the normal people. Sorry to say, I don't believe in normal people, but we are the people who make the world turn, and we're forgotten. The politicians and the government, they're in control. They should be looking after the people, not destroying lives or creating poverty. They should be helping more than what they do. All they're interested in is lining their fat pockets, I think. Albert, si vos podés traducir que deberíamos ir cerrando este bloque con entre nosotros, porque todavía falta el programa con la gente de Francia y vamos a transmitir hasta las 2 de la tarde, o sea que nos queda solo media hora. Si quieren decir unas últimas palabras y después vamos a escuchar el audio de Jane en Barcelona. Okay, if somebody want to say something more, because the next group start in few minutes ago. If somebody want to say something more about that, please. Jag sa Janne Holmbring, de Stockholm och Sverige. Muchas gracias a todo aquí en Barcelona, España, por muy bien, bienvenido y buenas cosas en aquí. Espero que vosotros van reusir vänkre en vuestro lucho con vos derechos y libertad y una vida, una buena vida de vosotros, por vosotros. Muchas gracias a la gente aquí cerca de la mesa, Carl, Gustav, Paul, Melinda, Craig, Bob, Albert, Lucia, Javi, och Julie, del Inglaterra. Muchas gracias a todo. Ciao. Hasta luego. Buena suerte a todo. Gracias. I'd personally like to thank Barcelona for welcoming us with open arms. I've had a really fun time learning more skills. And thank you to Sweden. Thank you very much, everybody. Okay. Thank you. Muchas gracias. We are the world, we are the children. We are the world to make a better world. Go to Victor! Fly, fly, fly. Exhale, exhale, exhale. Hi Barcelona, this is Craig again from England. This is my favourite track by The Prodigy, Psychosomatic, Anarch Insane. Thank you very much. Cheers to Lucia, John for remembering, and Martin, thank you very much. Goodbye Barcelona. Getting out onto the street. It's evening here in Barcelona. There are buildings here, very picturesque, I can say, with small balconies, and people are hanging out their laundry. Escucho, perdón, señor. ¿Qué es normalidad para usted? Normal. Normal. ¿Qué sería normal? Pues me imagino que vivir el día a día sin tener dudas. sobre nada, sin acostarse nada, claro. Para mí es normal ir, jugar, ir con skates. Jugar con tu amiga. Sí. Jugar, etc. Sí. Jugar. Jugar. Jugar juntas todas. ¿Viven ustedes aquí en España? Sí, Barcelona. ¿Es agradable, convenable? Sí, mucho. Okay. Gracias. De nada. De nada. Gracias. Adiós. Hasta luego. Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Eu e o meu amor, e o meu amor, foi-se embora me deixando tanta dor. Shakespeare died and years passed by. Juliet knows everything about Romeo, except why he tells her no at night. You know that beggars should not be choosers. Romeo's job has no social term. A jerking off is made for the losers. Instead of wit, he sells his sperm. Romeo is a poor refugee. He's just another one to bite the dust. Juliet measures time by diamonds on her watch. They come together by the force of lust. Oh! vous entendez des voix. Des voix. Des voix. Des voix. Des voix. N'ayez pas peur, c'est Radio Citron. No soy nada y tengo miedo de ser alguien, pero ¿quién? Existir en este mundo con mi singularidad. Ser singular, yo soy un ser singular. ¿Quién eres tú? Tú no eres yo. Yo no soy tú. Yo es un otro. ¿Pero cuál? ¿Qué otro? Y de repente las esclusas se abren completamente. Yo devengo celeste. Toco los ángeles y después con mis dedos toco a Dios. Toco el cielo. Llego al océano y me disuelvo. Soy el océano. Me alimento del viento. Y poco a poco mis músculos se le dibujan y mi cuerpo se suplí. Siento mi fuerza. Soy un héroe. Yo soy una mujer y escribo al masculino. ¿Quién soy? ¿Y qué tengo un lugar? ¿Cuál es mi lugar? Yo soy yo y el yo hace eco. Ilumina en el mundo la multitud. Estoy en armonía con la multitud. Eso es lo que yo quiero. Aspiro a la armonía. ¿Cómo? Tengo mi propia lengua. Tú tienes la tuya. Cada uno tiene la suya. Traduzco continuamente la lengua de los otros. Soy una traductora perpetua. Y podemos entendernos. Y devenir juntos alguien. Hago parte del mundo y entro. Pertenezco. Me pertenezco y hago parte. Ich bin der Welt. Devengo un miembro del mundo terrestre. Y el cielo puede esperar. Sin que venga a cuento, un momento para la espontaneidad, con el deseo de que la armonía os acompañe. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Bueno, aquí estamos con Radio Citron de París. Quiero darle las gracias a todos los compañeros que han venido desde París por algo muy especial, Edith Piaf. Eso es un encanto, poderlos Edith Piaf, recordarnos a la gran Edith Piaf. Y bueno, y os presento a los compañeros de Radio Citron. Fabiana, Fabián. Hello, bonjour. Je suis Fabienne de Radio Citron. Xavi? Bueno, yo no soy de Radio Citron. Pero si pueden ver no. Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, Javi, buenos días. Bonjour. Bonjour. O sea, y también podemos presentar a... Philippe. Philippe. Hello, hola. Hello, bonjour. Hola. Y nuestro tan querido Alfredo Oliveras. Buen día, hola. Aquí, bueno, perteneciendo a Radio Citron ahora. Y una otra nicosiana, Esther, que está aquí con nosotros, va a presentar el programa con todos nosotros. Hola, Esther. Hola, buenos días. Y el Alberto, y el Martín, y la Lu, en los mandos. Bienvenido a todos. Bueno, estamos en el Proyecto Sobo, ¿no? Vamos a solicitar a nuestros compañeros del Proyecto Sobo. Radio Citron. Uy, qué nombre más bonito. ¿Por qué Citron? ¿Qué significa citrón? Alejandra, ¿tú qué sabes traducir? ¿Quieres que te hablo en español o te hablo en español? Es lo que quieras. O sea, yo no estaba ahí. Bueno, había hace 12 años un buen storming entre, para, por supuesto, el título de nuestro radio. Y el citrón, sí, me recuerdo que el citrón fue elegido también por el... Porque un citrón pressé es como la expresión to be in a hurry up, y es como es estar deprisa, ser deprisa es algo alrededor de la rápido. Y creo también el citrón es la tête aussi. Exacto. Sí. Es la tête. Es la cabeza. Sí. Y entonces como que hacía un poco, era un juego de un poco de esa idea del citrón, que podría también ser una cabecita que piensa. Entonces hay un juego de palabras. Muy bien. Esta semana en el proyecto Sobo hemos estado hablando de normopatía, ¿no? Y bueno, yo quisiera que vosotros, como compañeros que habéis estado en el proyecto, hablaras de normopatía, si tenéis algo que decir de normopatía. ¿Qué queremos decir? Es que hay tanto para decir. O sea, en el grupo de Radio Citrón hicimos varios debates, varias reuniones, intentamos mirar varios films, también leer poemas y cosas que nos hacían pensar a la norma, al normal, y después derivamos en muchas cuestiones, ¿no? Si queréis hablar en francés para que luego os oigan los compañeros de Radio Citron, podéis utilizar las dos lenguas tranquilamente. C'est parfait, ok. Donc on fait petite partie française. Bon. Et donc, dans tout ce travail, racontez un peu, Fabien. Ah, je pensais parler de la normopathie, d'être normal. J'ai pensé, quand j'ai écrit le texte que j'ai lu tout à l'heure, j'ai pensé, au contraire, lorsqu'on a une crise et qu'on devient un héros. Et alors, quand est-on normal? Quand on redevient une femme sans... Pas sans espoir, mais sans... Sans aspiration divine, est-ce que c'est ça, être normal, alors? Le contraire de la crise, le contraire d'être un héros. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça dans le texte. Ça évoque la crise et le moment où on redevient sur Terre, où on reprend pied. Si, puedes hablar, Alfredo. Non, non, preguntaba si... Si se sí, comprendía... Sí, porque yo pienso que está hablando un poquito como al principio del texto, ¿no? Que nos ha leído, ¿no? Es un poco que eso, que ser uno mismo ya es importante ser, ¿no? Que ya el normal es uno mismo, que en el texto lo refería muy bien, ¿no? El texto que ha leído, lo expresaba muy bien. Me ha encantado el texto, ¿no? Y sí. Bueno, ha quedado claro, ¿no? ¿Tienes algo que decir, Fran? No, es que me parecía que... Que planteaba en ese texto, bueno, cuestiones complejas y profundas, ¿no? Sí, pero que, no por que... eso menos interesantes y acertadas, y que llegan, A nivel tal que se instala la pregunta, digamos, si la crisis que es un padecer, si cuando los músculos, le musclé, se afinan porque el alimento es el aire y no se come, aparece una dimensión de sufrimiento, pero a la vez es el momento, según entendí de lo dicho por Fabiana, donde la conexión con el espíritu emerge, aparece, y la ausencia de eso sería la normalidad, lo estable, en algo que no hace ruido, que no molesta, que no genera ningún tipo de disrupción a una manera normatizada del ser. Entonces, el ir y venir entre uno y otro me parece que como que nos mueve a repensar los límites. Yo opino que cada persona tiene una manera de ser diferente. No son personas iguales. Que hay personas que tienen diferentes maneras de opinar que otras. Y que eso es expresión libre. Je pense que ça, c'est Fabienne le reprend très bien dans le texte quand vous dites la singularité d'être effectivement singulier, spécial, spécifique. C'est un peu ça. Pero la búsqueda de ese espíritu que nos hace a la vez diferentes y salirnos de lo cotidiano, yo creo que ahí está la gracia de todo, ¿eh? Ahí está la gracia por el gusto a la vida, por el gusto de recrearse la mente, por el gusto de recrearse el cuerpo, por el gusto de muchos gustos, ¿no? El poder disfrutar de esa diferencia a través de ese espíritu que nos alimenta para ser personas que vamos haciendo nuestro camino del día a día, ¿no? Y que llegará a 90 años y diremos, miraremos atrás en la reflexión pequeña que nos permitirá la vida y diremos, pues sí, hicimos un camino en el que nos sentimos satisfechos. Y es una respuesta que tenemos que dar cada uno, ¿no? Entonces, ¿habrá valido la pena? Pues sí, habrá valido. Y eso es lo que se trata, ¿no? Un poco eso, el espíritu ese que nos habrá Alfredo. ¿Quieres traducirle un poquito a Fabián? Dolores disait, c'était que il y a comme une sorte de chemin qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces mouvements, ça correspond aussi au chemin de la vie. Elle donnait l'exemple quand on arrive jusqu'à 80 ans et on regarde derrière, on se dit bah je suis satisfaite, j'ai fait un certain chemin avec toutes ces choses qui bougent, tout ce rythme là. Tous les mouvements de la vie me constituent et font mon être profond, que ce soit les moments de crise ou les moments d'apaisement, et où on trouve l'harmonie avec les autres et où on est heureux d'être singulier et où on peut exprimer cette singularité, comme par exemple sur Radio Citron, on peut exprimer cette singularité et ça rend heureux, et alors c'est un moment qui est précieux. Ayer durante la tarde, dentro de las actividades extremas de este fin de semana sobo, hubo un momento en donde se estaba planteando esto de la identidad, la subjetividad, que está siempre en transformación, siempre en cambio, en proceso de cambio. Y pienso también en la palabra devenir un héroe, devenir otro cuerpo, devenir masculino, devenir femenino, que estamos siempre en ese movimiento, pero también es difícil estar siempre en ese movimiento. Eso. Pero yo creo que lo que es muy lindo de la vida es eso mismo, aceptar que hay ese movimiento y que hay, a veces no sé, cuando estamos hablando de la normalidad, es que ¿será que pensamos que esta normalidad es un poco no tener ese movimiento? Quedarse un poco en algo que es muy más, no neutro, pero sin mucho de cosas que no basculan, que no sé, es una cuestión. Sí, yo creo que eso es cierto, ¿no? Yo también quisiera decir, porque nada, que el proyecto Sobo me gustó mucho como lo presentó Alfredo, ¿no? En la reunión decía que el proyecto Sobo tenía que ser, pues eso, recoger todas las experiencias y plasmarlas, ¿no? Y quizás las experiencias de una radio o la otra, pues hacer un pequeño resumen, ¿no? Y todas alimentarnos, ¿no? De unas a las otras. No sé si lo entendí bien, pero a mí me gustó eso que expusiste. Explícanos un poco, Alfredo, eso que expusiste. Me encantó. Yo recuerdo dos momentos. Uno en que Fabián trae una expresión muy común francesa, que en realidad es muy común, o al menos en Argentina es tan común como en Francia, que en francés ha dicho devenir quelqu'un, ser alguien. Y la pregunta por el alguien. Y a partir de allí, entonces, digamos que había mucho debate que, bueno, a mi entender, por momentos se jugaba como de fondo, como si hubiese un alien sustancial, o que muchas veces nos sostenemos en la ilusión de una sustancia que remite a un alguien, y que desde esa lógica, cuando aparece el problema del diagnóstico, como expresión también de una normopatía, digamos, la exacerbación de ese mote que cristaliza, que cosifica, que detiene, etcétera, y frente a ese mote se intenta deconstruir esa lógica, muchas veces se responde también desde el mismo paradigma que es tan sustancial como el que, como del que queremos salir. Entonces, esto para decir que lo inspirador de la pregunta de Fabián respecto de venir calcán, de ser alguien, nos remitió luego entonces a que, bueno, a otra cosa que acaba de decir también Fabián, que era que lo que nos constituye son los momentos del devenir. Y que de algún modo, si pensamos estos proyectos radiofónicos, a mí en lo personal me interesan porque justamente son activadores, son activadores de devenires otros. Esos otros devenires no nos están esperando tan cosificados como el diagnóstico. Ahora devendré radialista. Yo no sé si devendré qué. Lo bueno es que la radio activa procesos para que podamos ensayarnos de otra manera y sorprendernos en ese otro modo no capturado por el corset que nos espera. Entonces, eso, si uno sale del polo, no sé, apariencia, esencia, y piensa en generar acontecimiento como este fin de semana, todos reunidos, abiertos a lo imprevisto, algo de la activación de devenires se pone en juego. Algo de eso era lo que quería aportar ayer a partir de lo que inspiró el devenir calcán. Non, mais je pense qu'en résumé, c'est surtout que ces moments de radio peuvent permettre de sortir de cette idée que devenir quelqu'un, le quelqu'un, c'est comme quelque chose, une substance, quelque chose qui est un peu rigide. Et que ces moments de radio, ça nous permet d'ouvrir la spontanéité, la capacité de devenir plusieurs quelqu'un, des quelqu'un qui se transforme, des quelqu'un qui se génère tout le temps, qui émerge comme ça, de la spontanéité, des moments, des nouveaux moments. Oui, je pense que c'est comme devenir tous nos possibles. Devenir tous nos possibles à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des possibles. Et devenir tous ces possibles le plus qu'on peut. La radio fait création de conditions pour les rencontres. Et les rencontres avec les autres activent. Es un activador de devenires. Algo así. Oui, et à Radio Citron, j'ai la chance de lire depuis un an un roman par mail. J'écris la correspondance amoureuse d'une femme vers un homme, qui aime un homme. Et j'exprime mon écriture prend voix. Je donne ma voix. Et les autres entendent ma voix. Et c'est une de moi-même, enfin c'est un de mes possibles, ça. C'est un de mes possibles de lire cette histoire amoureuse et ils connaissent ce possible-là de moi. Traduces un poquito, Alejandra. Lo que cuenta Fabián es que ella en Radio Citron hace desde hace un año y medio que escribe como una novela. que lo hace todos los meses, y donde es una historia de amor entre una mujer y un hombre, y esta mujer le escribe de mails. Entonces es una de las mujeres posibles, una de las posibles Fabiens que escribe esta historia de amor. Entonces esto se pasa todos los meses y ahora nos cuenta un poquito más de la historia. Pero a su vez ese acto, el acto mismo, inaugura o la sorprende en el reconocimiento de una nueva voz. Incluso de ella misma. Bueno, es muy interesante lo que decís, interesantísimo, pero me gustaría que nos explicaras un poquito, Philippe, que no ha dicho nada y quiero oír su voz, que nos diga qué es para él Radio Citrón y cómo ve Radio Citrón, cómo la ve, qué hace Radio Citrón para ser Radio Citrón especialmente. Bueno, en Radio Citrón hice diferentes cosas sencillas también como presentación de artículo de la prensa, o también participar a una ficción de policía bueno con dos detectivos ágiles, no sé si se dice. Sí, sí. Dinámicos. Sí, sí, tiene las asas habitantes. Bueno, no sé qué añadir, no sé, je ne sais pas quoi ajouter para. No sé, explícanos un poquito cómo funciona. ¿Qué es por toi? ¿Cómo funciona? Si pasáis una entrevista, si hacéis una reflexión sobre un cuadro o sobre un libro, cosas así sencillas, cosas que hagáis. Sencillas. Pero para mí, Radio Citrón era un medio de mostrar otra forma y otros valores de la psiquiatría. Y entonces bueno es otra imagen, sino otros sueños de la psiquiatría. Tú, Alejandra, que es una mujer muy dinámica y muy afable, y yo por lo que no, pero quiero decir, por los encuentros que hemos tenido, es decir, siempre has tenido esa predisposición hacia el otro, ¿no? En Radio Citrón tú cumples esa misión, una predisposición hacia el otro, por ejemplo, con Fabiana, con Philippe, con todos, o tú eres miembro también de Radio Citrón, integrante solamente como participante. O sea, yo en Radio Citrón no tengo una rúbrica específica. A veces hay momentos donde participo también, o sea tanto en una pieza de teatro radiofónica que hacemos de vez en cuando, que nos gusta hacerlo. A veces hago de personajes, o entonces empezamos ahora lo que se llama la revue de presse, le canard au citron. Y donc en un pequeño momento hacía también algunas rúbricas de pequeñas lecturas de noticias de la prensa. Y ahí estábamos. Pero la idea es también de estar juntos. Una de las grandes ideas de Radio Citrón es poder estar cerca de todos los movimientos culturales, artísticos, con que la gente que hace parte de Radio Citrón se identifica. Uh-huh. Hay mucha gente que hace poesía, que escribe, que le gusta la pintura. Y entonces, es también la Radio Citrón un momento de hablar de todo eso y de meter todo eso en juego. Pero, ¿no? Perdón. Pero... ¿Pero lo ponéis en práctica o no lo ponéis en práctica, todo eso de la música, la pintura y demás? A veces hay gente que, por ejemplo, hacen críticas de pintura o, por ejemplo, de cine. Teníamos a alguien que hacía una rúbrica y que viene de vez en cuando a hacer una pequeña rúbrica de críticas de cinema, de cine. Los últimos films que salieron, los mejores, y había siempre uno que no había que ir a ver. Entonces, como que teníamos así un poco de rúbricas más culturales, vamos a decir. Esther, ¿quieres preguntar algo a los compañeros de Radio Citrón? Sí, que ¿cómo lo llevan? ¿Os gusta Radio Citrón? Sí. ¿Cómo ça va si vous aimez Radio Citrón? Ah oui, j'aime beaucoup Radio Citrón. Je fais partie de Radio Citrón et si je n'aimais pas Radio Citrón, je ne m'aimerais pas moi-même. Je suis une petite partie de Radio Citrón, alors... C'est mieux de l'aimer en la faisant. Está cómoda, le gusta y participa en Radio Citrón. Mira, lo mismo que yo. Con Nicosia, ¿no? ¿Eh? Con Nicosia. Sí. Muy bien. Di, Alfredo, di. No, quería agregar que decía que cómo no va a amar Radio Citrón si ella es parte, una partícula de la misma, por lo tanto, si no la amase, no se amaría a sí misma. Bueno, sí. Bueno, ¿existe, ha habido por algún momento, alguna vez que haya habido, como dijéramos, un... o sea, no sé si vosotros, vuestra radio, está llevada por usuarios, si alguna vez os habéis visto en la necesidad urgente de tener que intervenir porque pudiera haber habido dentro de algún miembro algún desajuste y demás, vosotros que sois profesionales de la salud, Alejandro y... Alejandra y Alfredo. No, yo creo que cuando es que yo creo que en al menos de lo que vi hasta ahora en Radio Citrón, nos hacemos atención los unos a los otros, nos miramos y creo que sentimos cuando a veces no se pasa muy bien y podemos tener momentos donde no se pasa bien y se habla de por qué no se pasa bien. O sea, como todos los días en la vida común. O sea, pues eso es un logro muy importante, Alejandra. Es un logro muy importante, Llegar a ese nivel de comunicación, creo que hay que tener un crecimiento como persona y como dijimos, una armonía entre vosotros increíble, Yo creo que lo intentamos, ¿no? De un poco de cuándo no se pasa bien, por qué no se pasa bien, y hablar un poco de la forma de funcionar, de cómo podemos hacer para que se pase mejor. ¿Vos habéis comprendido? Cuando si on avait des Javier demandait si on avait des moments où on avait des difficultés de travailler ensemble. Donc moi j'ai un peu dit qu'on essayait de le faire et quand on avait des questions on pouvait parler aussi pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça aille. Vous voulez ajouter? Non. Bueno, Alfredo, vamos a escuchar una cuña y retomamos, ¿vale? De Radio Citrón. A ver qué cuña. My name is Citron. Radio Citron. Radio Citron, une radio sans pépins. désir des lendemains, j'avance. Dans le creux de mes rides, j'avance. Dans des livres à écrire, j'avance. Dans les yeux des voyelles, j'avance, j'avance. Sur les cordes du violon, j'avance, j'avance, j'avance. Sur l'archer de mes émotions, j'avance. Je ramasse des petits cailloux pleins de vie. Alfredo nos dirá algo que nos va a gustar mucho a todas las radios de todo el mundo. Adelante, Alfredo. ¿Cómo sabes? ¡Ah, secreto! Sí, no, no. No, yo hablo español y estoy sentado en la mesa de Radio Citrón. En realidad, y eso es nuevo para mí. Yo comencé con Radio La Colifata hace 20 años y dediqué mi vida a Radio La Colifata y hace un mes que estoy viviendo en París y la gente de allí, específicamente la gente que dirige el Elan Retrouvé, que es una asociación que trata de abrir espacios alternativos a la internación psiquiátrica. Todas las cosas que hace la asociación ELAN son dispositivos o espacios ambulatorios, no de internación. O sea, de comunidad. Sí, hay hospitales de día, hay centros de ayuda para el trabajo, y hay lo que se llama servicios de acompañamiento para la vida social. Estos servicios de acompañamiento a la vida social son estructuras donde un grupo, un equipo, piensa maneras no de reinsertar, sino de acompañar, que es muy distinto. Acompañar el deseo, la voluntad, lo particular, digamos, eso singular que mueve a cada quien a desarrollar o no una vida con otros. Es acompañar, es tener el suficiente arte para saber no solamente acompañar, sino ayudar a encender y a producir en el devenir, en el acompañamiento, las ganas de vivir y en tanto humanos compartiendo ese tiempo con otros. Dentro de ese espacio comenzó hace ya van a ser 3 años Radio Citrón. Estando en París, una persona de la asociación, sabiendo de la existencia de la Colifata, nos contactó y nos contrataron en ese momento para dar una capacitación a los distintos profesionales que trabajaban en el ELAN. Y lo primero que aparecía era la relación entre un proyecto radiofónico con la idea del movimiento, del acompañamiento hacia la producción de una vida con otros, en el respeto y en la promoción de la diferencia y la singularidad. Ese fue el curso que dimos, ahí nace Radio Citrón, y Radio Citrón una vez por mes se reúnen estructuras diversas, gente que va a hospital de día, gente que va a un servicio de socioterapia y la gente del SABE, Servicio de Acompañamiento, para poner en común las producciones que se hicieron durante un mes. Uh-huh. Tenemos, ya formo parte, de una página web y la idea es ir desarrollando poco a poco maneras de que la radio sea un instrumento de producción de ganas. No es mucho más ni mucho menos que eso. Y bueno, y ahora poniéndonos un poco nostálgicos, este, 20 años de nada, peso de una vida y una mirada, ¿no? Nos volvemos a una discusión, a un debate sobre la seriedad y la normalidad ocurrido en la Colifata en el año 92. No. Y bueno, con esto podemos, digamos, agregar, pues, el pequeño aporte de la Colifata a esta discusión de estos días. Para los nicosianos, recordar que la Colifata es nuestra madre. ¿Eh? Hay dos madres, tenemos dos madres, la Radio Contrabanda y la Colifata. Nuestra programación tiene que dar la apariencia de ser gente que está vinculada al mundo exterior. Vale decir, si bien es cierto, Radio La Colifata, pero tenemos que actuar como personas normales. Yo pienso que lo que dijo acá el compañero José es muy importante. No solo tenemos que ser breves, tenemos que hacer consenso, un consenso de idea de lo que se va a decir, y no decir pelotudeces. También que la Colifata hace dos años que sale, pero a veces se cometen infracciones, improperios que no hacen falta decirlos. No se debe decir cualquier cosa. Pero tengo que discrepar con todo respeto con Nayar, que presentarnos como normales, como si tuviéramos la obligación de serlo a todo trance, no es una cosa. Una cosa es la seriedad y otra la normalidad. Habría que ver si siempre la normalidad es la seriedad y la seriedad la normalidad. Usted acostumbra muchas veces en los debates a tocar temas que son tabú y los temas y sus concesiones filosóficas, sean aceptados o no, no condicen con la mayoría de los que estamos internados acá. Porque acá hay gente decente y hay gente que no se la pasa pensando las 24 horas del día en el sexo, en las drogas y en otras cosas, perniciosa, ¿me entiende? Yo no quisiera que por culpa suya yo tenga una mala imagen, lo mismo que la labor de toda una radio. Bueno, renuncio si molesto a los demás. Renuncio. Voy solamente a las sesiones donde vaya. Bueno, aquí hemos llegado con la retransmisión de Nicosia y Radio Citrón con Fabiana, Xavi, Alexandra, Filip, Alfredo y Esther. A los mandos, Lu. Y ya para deciros que el proyecto Sobo se acaba esta tarde y que hoy ha sido una jornada intensa, pero muy intensa, de radio de todos los países que han participado en el proyecto Sobo, entre ellos Inglaterra, Suecia, Polonia, Francia, Italia, Portugal, París. Ay, Portugal, España, perdón, en Francia ya lo dije. Bueno, pues gracias a todos por haber venido, por haber disfrutado de esta maratonana mañana de radio, y que estamos encantados y que, bueno, lo repetiríamos 100.000, 2.000, 1.000.000 de veces, porque hemos estado encantados con todos vosotros. Gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias. Sé diferente, haz como todos. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.